agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidos y bienvenidas a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, en el 88.5 de la FM Granadina. Saludamos a quienes nos escucháis a través de las ondas, en especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Onda Latina y las de Radio Ela en Madrid y a las de Radio Espiritrompa en Huesca. Y por primera vez a las de Irola y Ratia en Bilbao, que nos acaba de incorporar a su parrilla, cosa que nos ha alegrado un montón. Y por supuesto también a las que escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. En el programa de hoy repasaremos, como siempre, las noticias represivas del último mes. Después vamos a dedicar nuestro monográfico a hablar del juicio del Procés y de qué consecuencias tiene para el derecho a la protesta una sentencia como esta, que, como sabéis, al venir del Tribunal Supremo, sienta jurisprudencia. Para ello contamos con un invitado, Guillermo Portilla. Guillermo es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén y ha sido uno de los observadores de International Trial Watch durante el juicio. Por último, en nuestra sección de preguntas y respuestas, seguiremos con un tema que habíamos dejado sin acabar, el de los trámites que tenemos que hacer cuando una persona cercana ingresa en prisión. Antes de empezar, también os queríamos comentar que, como siempre, se nos quedaban cosas en el tintero, hemos decidido ampliar la duración del programa, que va a pasar de durar una hora a durar entre una y dos. De momento, el formato no va a cambiar, aunque a lo mejor vamos introduciendo otras secciones cortas. Ya iremos viendo. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 12 de noviembre la policía francesa detiene a 18 personas y los Mossos detienen a otra persona en la Jonquera, tras el corte de la carretera que une los dos países en continuación de las protestas por la sentencia del Procés. El mismo 12 de noviembre el abogado general de la Unión Europea da la razón a Oriol Junqueras y dice que debe ser reconocido como eurodiputado y gozar de inmunidad. De prosperar esta posición jurídica en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el ex vicepresidente de la Generalitat debería ser reconocido como eurodiputado. El 13 de noviembre, los Mossos dejan numerosos heridos y 15 identificados en las cargas para desalojar el corte de la autopista AP7 a la altura de Salt en protesta por la sentencia del Procés. El 14 de noviembre, juzgan en Gijón a un hombre insumiso electoral por negarse a formar parte de una mesa electoral en las pasadas elecciones del 28 de abril. Finalmente, es condenado a una multa de 360 euros, aunque le pedían 6 meses de prisión o 4.320 euros de multa. También el 14 de noviembre, la exconseller catalana Clara Ponsatí se entrega en una comisaría de Edimburgo antes del juicio por la orden de extradición a España por participar en el referéndum del 1 de octubre de 2017. El tribunal escocés la deja en libertad provisional. El 15 de noviembre continúa el juicio en el juzgado de lo penal número 1 de Oviedo a los 5 del Naranco, que se enfrentan a sanciones que van desde una multa de 600 euros hasta un año y medio de prisión por intentar evitar el desahucio de una pareja y su bebé en 2012. Durante los hechos fueron detenidas 20 personas, 18 fueron absueltas y otras dos, junto a otras tres identificadas, son las que están siendo juzgadas. Otra sesión del juicio tiene lugar el 22 y finalmente el 29 de noviembre es visto para sentencia. El mismo 15 de noviembre, el jurado declara a Rodrigo Lanza culpable de homicidio por imprudencia y no por asesinato como pedían las acusaciones. No hubo golpe por la espalda ni objeto contundente y no tuvieron nada que ver los supuestos tirantes con la bandera de España pese a la campaña de incriminación por delito de odio de diversos medios de comunicación. También el 15 de noviembre, la Audiencia Nacional remite al juzgado de Altsasu la causa contra el Ospa Eguna de este año por posible delito de odio. La Asociación Ultra Dignidad y Justicia había solicitado a la Audiencia Nacional que prohibiera el acto del pasado 31 de agosto, petición que había sido rechazada, aunque la audiencia había ordenado la vigilancia del acto por si se cometiese algún delito de lo que deriva esta causa. El 17 de noviembre hayan muerto en su celda de la cárcel de Sevilla 1 a un preso de 62 años por una supuesta sobredosis de tranquilizantes. El mismo 17 de noviembre, España envía una nueva solicitud de extradición contra Nekane Chapartegui, una activista vasca exiliada en Juiza, que denunció haber sido violada y torturada por la Guardia Civil en el marco del macrosumario 18/98, por el que fue condenada en 2009 a 6 años y 9 meses de prisión. También el 17 de noviembre un preso intenta acabar con su vida en la cárcel de Villabona en Asturias cortándose el cuello con cuchillas. Se trata de un preso joven que no es la primera vez que intenta quitarse la vida. El 18 de noviembre sale el informe final del Proyecto de Investigación de la Tortura y Malos Tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014 del Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco y el Gobierno Vasco. Este informe concluye que la tortura fue parte de la lucha antiterrorista en Euskadi, con más de 4.000 casos documentados. El mismo 18 de noviembre empieza el juicio contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por no descolgar lazos amarillos y pancartas en favor de los presos del procés en sedes gubernamentales en las elecciones del 28 de abril. La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia y el partido de extrema derecha Vox, que ejerce de acusación popular, solicita 2 años de inhabilitación y una sanción de 72.000 euros. También el 18 de noviembre se confirma que Ayub, joven de 22 años detenido en Lleida la noche de la huelga general del 18 de octubre en Cataluña, ha sido deportado a Marruecos desde Madrid, donde había sido trasladado tras pasar 20 días encerrado en el CIE de Barcelona. El 19 de noviembre, el juzgado de instrucción número 3 de Teruel juzga a 4 personas acusadas de difundir mensajes de odio en las redes contra la Guardia Civil por diversos tuits después del asesinato de 2 agentes en diciembre de 2017. Se enfrentan a una pena de 4 años de prisión y una multa de 12 meses a razón de 10 euros al día por el delito de odio, así como otros 12 meses a razón de 10 euros al día por cada uno de los otros 2 delitos de injurias graves a las fuerzas y cuerpos de seguridad. El 19 de noviembre, el juzgado de lo penal número 1 de Segovia absuelve de un delito de odio a un profesor valenciano. Estaba acusado por sus comentarios publicados en su perfil de Facebook contra el torero Víctor Barrio, que murió en julio de 2016 de una cornada. La fiscalía pedía 4 años de prisión. El 20 de noviembre, el Tribunal Supremo condena a un agente de Policía Nacional por un delito de lesiones cometido contra una persona que sufría un trastorno delirante. Se considera probado que el agente redujo a I.A. con una fuerza excesiva y desproporcionada, causándole graves heridas en el rostro, así que se le condena a una multa de 1.800 euros. El mismo 20 de noviembre, la Dirección General de Migraciones y Asuntos de Interior de la Comisión Europea admite a trámite una denuncia contra España por la situación que atraviesan alrededor de 100 de niños a los que se les niega el derecho a ser escolarizados en Melilla. El 21 de noviembre, el Juzgado de lo Penal número 2 de Sabadell condena a 3 independentistas por ultraje a la bandera, por rajar una bandera de España con multas de entre 1920 y 2160. Son absueltos del delito de coacciones. El 22 de noviembre se archiva el caso de los 5 de Carabanchel, que habían sido detenidos en mayo en una acción de protesta contra las casas de apuestas. El 23 de noviembre empiezan a llegar citaciones para declarar como investigadas a las personas que fueron detenidas en octubre por protestar contra un acto de Vox en Bilbao. El 25 de noviembre, el juzgado de instrucción número 39 de Madrid admite a trámite la querella de Boro, periodista de la AEN, contra agentes de la Policía Nacional por el montaje policial en el caso de jaque a la monarquía por el que fue acusado y absuelto. El 26 de noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vuelve a condenar a España por el hecho de que el Tribunal Constitucional haya vuelto a inadmitir sendos recursos de amparo de presos de ETA que solicitaban que se computara la pena cumplida en Francia para rebajar su condena en España. El mismo 26 de noviembre es detenida en Aranda de Duero una mujer durante una protesta contra las casas de apuestas. Es puesta en libertad el mismo día, acusada de atentado a la autoridad y resistencia. El 27 de noviembre comienza el juicio contra 12 personas que se manifestaron contra la ley Mordaza el 14 de diciembre de 2013. Se enfrentan hasta 6 años de prisión. Aquella manifestación acabó con enfrentamientos entre policía y manifestantes y, sin embargo, según apuntan desde los colectivos sociales, las personas detenidas fueron escogidas de forma arbitraria sobre las personas identificadas antes de la manifestación y de que se produjera ningún disturbio. En la segunda sesión del juicio, el 2 de diciembre, 4 de los acusados son absueltos y la Fiscalía rebaja la solicitud de pena a entre 2 años y medio y 3 años de cárcel. Asimismo, se ha pedido deducción de testimonio de la gente que les detuvo por un posible delito de falso testimonio. El mismo 27 de noviembre, el Gobierno aprueba el decreto ley llamado Mordaza Digital, con el sí del PSOE, PP y Ciudadanos y la abstención de Unidas Podemos. Este decreto ley de seguridad digital permite cortar el acceso a Internet en circunstancias excepcionales que puedan afectar el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. El 29 de noviembre sale de la prisión de Zuera, en Zaragoza, John López, tras cumplir 15 años de cárcel por quemar un autobús en Basauri en 1996. El 2 de diciembre, la Guardia Civil suspende 10 días al agente Brahim Mohamed por haberse inventado que había rescatado a 5 migrantes menores en una cueva en llamas en 2017, por lo que fue condecorado con la Cruz del Mérito. El 3 de diciembre, la Audiencia Provincial de Palma condena a 2 guardias civiles a 6 meses de cárcel y una inhabilitación durante el tiempo de condena por robar 8.000 euros a un diplomático en Ibiza. Se calcula que volverán a estar patrullando en junio. El 4 de diciembre, agentes de los TEDx detonan un artefacto explosivo lanzado desde la calle al recinto del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, que aloja a más de un centenar de menores. El 6 de diciembre, la policía carga contra el bloque anarquista de la Marcha por el Clima en Madrid y detiene a 2 personas, un hombre por resistencia y una mujer por atentado contra la autoridad. El 7 de diciembre, descubren el cadáver de un preso de 48 años en la cárcel de Sevilla 1, estando su muerte posiblemente relacionada con la ingesta de pastillas. Esta es la segunda muerte de una persona en este centro en menos de un mes. El mismo 7 de diciembre, hayan muerto en su celda en la cárcel de Villabona, Asturias, a un hombre de 38 años que presumiblemente se habría quitado la vida con una sobredosis de pastillas. El 8 de octubre encuentran muerta a otra persona en la cárcel de Villabona, supuestamente por sobreingesta de pastillas. Es el segundo muerto por sobredosis en menos de 24 horas en esta cárcel. Aunque no hemos tenido acceso a todos los datos, ascienden al menos a 7 fallecidos por sobredosis de pastillas en cárceles durante este puente. Según se denuncia, al inicio de un periodo de días festivos se reparte toda la medicación por falta de personal, lo que facilita estos casos. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Escuchábamos la grabación de una concentración en Barcelona, en septiembre de 2017, protestando por las detenciones durante los registros de la Guardia Civil en busca de urnas. Los manifestantes están cantando L'Estaca, una canción compuesta por el cantautor catalán Lluís Llach en 1968. Esta canción, que fue un símbolo de la lucha contra el franquismo, se ha convertido hoy en uno de los himnos de la lucha por el derecho a decidir. Tampoco es de extrañar, al fin y al cabo sigue tratándose de una lucha por derechos democráticos, en este caso el de autodeterminación. Mentre el sol esperava i els carros veien passar. Que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si es tirem tots allà, caurà, i molt de temps no pot durar. A partir de ahí, nuestras líneas que no traspasamos las conoce todo el mundo, entre las cuales está que no existe el derecho a la autodeterminación porque no está en nuestra legalidad, como no lo está en ninguna legalidad democrática. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ignora o se calla que este derecho está recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ratificado por España en 1977, y que en otros países se acepta con normalidad, como vimos en los referéndums de autodeterminación de Quebec en 1995 o de Escocia en 2014. Hoy vamos a hablar del proceso, este proceso por el derecho de autodeterminación en el que están inmersos los catalanes y catalanas, o al menos muchos de ellos. Es un proceso largo, complejo y seguro que en lo que vamos a contar hay muchas lagunas y faltan detalles y muchos matices. Así que a las compas que nos escucháis desde Radio Pica y Radio Resaca, os pedimos disculpas por adelantado. A nosotros, desde Granada, nos preocupa mucho toda la pedagogía que se ha hecho desde los medios de comunicación utilizando este tema, normalizando el autoritarismo y la represión, confundiendo Estado de Derecho con democracia, repitiendo que un Estado democrático es aquel que impone a sangre y fuego un texto legal por encima de las aspiraciones de una parte de la población, que un Estado democrático es el que criminaliza la organización de procesos participativos para conocer la voluntad de la gente, y donde no hay cauces para la resolución de conflictos negociada, y la única alternativa que se da es la sumisión al status quo. Explicándonos que la desobediencia civil es violencia o incluso terrorismo, que meter un voto en la urna equivocada es sedición, que un contenedor de basura tiene más valor que el ojo de una persona, que si desobedeces la ley, cualquier reacción por parte del Estado, por desproporcionada que sea, está justificada. Con esta campaña mediática o gubernamental y de la mayor parte de los partidos estatales inundándonos de toda esta porquería cada vez que se hablaba de Cataluña, ¿puede extrañarle a alguien que Vox sea hoy la tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados? Tenemos previsto hacer un programa sobre toda la violencia policial en las calles y la represión a las personas que se movilizan durante el proceso. Y cuando tengamos más información, también nos gustaría hablar sobre la operación de la Audiencia Nacional contra los CDR. Pero hoy nos hemos querido centrar en el juicio a lo que se ha llamado la cúpula del proceso, cuya sentencia hemos conocido todas el pasado 14 de octubre. Analizar cómo se ha llevado a cabo este juicio en el Tribunal Supremo, con qué sesgos e irregularidades puede ayudarnos a valorar cómo está funcionando el Poder Judicial en el Estado español y hasta qué punto nuestros derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y a un juicio justo están garantizados o no. En cuanto a la sentencia, al venir del Supremo, sienta jurisprudencia, es decir, que determina cómo se va a interpretar la ley a partir de ahora. Tratándose de una sentencia que habla del derecho a la protesta y a la desobediencia civil, debería interesarnos mucho a todas entender su contenido. Pero antes de empezar con la entrevista, vamos a intentar dar una breve cronología del proceso para recapitular y situarnos en el momento presente. Tots els llocs que hem trepitjat sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar. Podemos considerar que el procés comienza el 30 de septiembre de 2005, cuando el Parlament de Cataluña aprueba la reforma del Estatut d'Autonomia. Este nuevo estatut concede una autonomía mucho mayor a Cataluña y la define como una nación. Cuando se presenta el proyecto al Congreso de los Diputados para su aprobación, el texto suscita mucha polémica y se introducen numerosas modificaciones. El PP, amplificado por diversos medios de comunicación, lleva a cabo una campaña en contra. El 18 de febrero de 2006 tiene lugar en Barcelona una manifestación para protestar contra los cambios introducidos en el Estatut por el Congreso. Muchos consideran esta movilización como el punto de partida del proceso. Un nuevo texto, pactado entre PSC y CiU, y que esta vez no cuenta con el apoyo de RC, por considerar que se ha desvirtuado el proyecto original, se aprobará en el Congreso en marzo del 2006. El PP también votará en contra. En junio, este estatut se somete a referéndum en Cataluña y se aprueba con un 73% de síes y más del 50% de abstenciones. Pocos días después, el Partido Popular recurre ante el Tribunal Constitucional 114 de los 223 artículos y 12 disposiciones del nuevo estatut. Es el primero de 7 recursos de inconstitucionalidad contra el estatut. También el principio de la intervención del Tribunal Constitucional y de la judicialización de la política catalana. Veremos que los recursos de inconstitucionalidad contra decisiones del Parlament van a ser una constante a lo largo de todos estos años. El 28 de junio de 2010, el Constitucional declara inconstitucionales 14 artículos del Estatut, lo que reduce sustancialmente la autonomía política de Cataluña con respecto al original. El 10 de junio de 2010 se celebra una manifestación en Barcelona, convocada por Òmnium Cultural, en contra de esta resolución, con el lema «Som una nació, nosaltres decidim». En ella participan entre 1.100.000 y 1.500.000 de personas. También la apoyan todos los partidos del Parlament, excepto PP y Ciudadanos, y 1.500 organizaciones. Entre 2006 y 2011 tienen lugar en diversas localidades de Cataluña las consultas populares sobre la independencia, que no tienen valor vinculante. La más importante tiene lugar en abril de 2011 en Barcelona. En ella votan más de 250.000 personas. Ser fortes i valents i endavant les atxes. Desperten tots els cors, moren els vassallatges. En noviembre de 2010, CiU gana las elecciones autonómicas. Artur Mas es nombrado presidente de la Generalitat. Un año después, el Partido Popular gana las elecciones generales y Mariano Rajoy es investido presidente del gobierno. En julio del 2012, el Parlament aprueba un pacto fiscal, similar al concierto económico vasco. El gobierno central se niega a negociar la propuesta. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, se convocan elecciones anticipadas en Cataluña. Por otro, el Parlament empieza a hablar de organizar un referéndum de autodeterminación. La manifestación de la Diada de 2012 en Barcelona, convocada por la organización Asamblea Nacional Catalana, es la más multitudinaria de las celebradas hasta entonces en Cataluña. Se celebran las elecciones el 25 de noviembre de 2012 y de nuevo gana CiU. En el nuevo Parlament, los diputados partidarios de realizar la consulta aumentan en representación. Aquí comienza la fase del proceso que culminará con la consulta de autodeterminación del 9 de noviembre de 2014. Durante los siguientes dos años, el Parlament y el Gobierno realizan diferentes iniciativas para poder celebrar primero un referéndum y, al negarse el Congreso a cederles las competencias para hacerlo, una consulta. El Gobierno central de Mariano Rajoy se niega a negociar la celebración de esta consulta e impugna sistemáticamente todos los pasos ante el Tribunal Constitucional, que sistemáticamente los bloquea, como la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo catalán, la resolución para negociar el referéndum con el Gobierno central y la ley catalana de consultas aprobadas por el Parlament. También el decreto de convocatoria de consulta y la convocatoria del proceso participativo que sustituyó a la consulta cuando el Constitucional la declaró ilegal. Durante este tiempo también se suceden diversas movilizaciones masivas e iniciativas a favor de la consulta, como las manifestaciones de la Diada, la recogida de 750.000 firmas por el derecho a decidir o las mociones de apoyo a la consulta, aprobadas en el 96% de los ayuntamientos catalanes. Finalmente, pese a la suspensión cautelar del Constitucional, el 9 de noviembre de 2014 se celebra la consulta, con ayuda de 40.000 voluntarios. Las estimaciones de participación están en torno al 37% del censo, más de 2.300.000 personas. Las preguntas eran: ¿quiere que Cataluña sea un Estado? Y ¿quiere que ese Estado sea independiente? El 80% de los votantes contestó que sí a ambas preguntas. Fronteres. Passa temps cansant. forts ja no creiem en ningú. La celebración de esta consulta supuso la condena de Artur Mas y tres exconsellers por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los delitos de prevaricación y desobediencia. Además, fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar 4 millones de euros por el dinero público gastado en la consulta. Aquí empieza otra fase, que termina con la declaración de independencia y la aplicación del 155. En 2015, los partidos soberanistas hacen una lista conjunta para presentarse a las elecciones catalanas, Junts pel Sí. En ausencia de un referéndum, tratan de convertir las elecciones en un plebiscito a favor de la independencia. Se establece una hoja de ruta soberanista, que se llevará a cabo en caso de ganar las elecciones del 27 de septiembre, cosa que efectivamente sucede. El 9 de noviembre de 2015, el Parlament aprueba con 72 votos a favor y 63 en contra una resolución para declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república. Esta declaración es impugnada por la Fiscalía del Estado, el PP, Ciudadanos y el PSC, y el Tribunal Constitucional la declara, como no, inconstitucional. El 9 de enero de 2016, Artur Mas dimite para permitir un acuerdo de investidura entre Junts pel Sí y la CUP. Carles Puigdemont es investido presidente de la Generalitat. Seguirem lluitant, encara ens queda. A partir de aquí se van dando diferentes pasos desde el Parlament para preparar la creación de un Estado independiente. Se entiende que el primero tiene que ser un referéndum en el que el pueblo catalán avale este proceso. En este caso, el Govern se comprometía a activar un proceso constituyente democrático de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante para redactar la Constitución de la República Catalana. Igual que en la etapa anterior, las diferentes leyes e iniciativas aprobadas por el Parlament se van anulando una a una por el Tribunal Constitucional. Entre ellas, la ley del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña. El 9 de junio de 2017 se oficializa la celebración del referéndum en un acto celebrado en conjunto por el Gobierno y los diputados soberanistas. Tendrá lugar el 1 de octubre y será vinculante. En la papeleta aparecerá la pregunta: ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? ¿Sí o no? En los medios empieza una campaña en la que se confunde Estado de Derecho con democracia y se opone al derecho de autodeterminación. En septiembre comienzan las operaciones para tratar de detener el referéndum. El ministro Cristóbal Montoro firma una orden mediante la cual el Ejecutivo asume todo el control presupuestario de Cataluña. Interior asume la coordinación de las fuerzas de seguridad en Cataluña y traslada allí a más de 7.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En algunas localidades se despide a estos agentes con banderas y cánticos de «A por ellos». La Guardia Civil cierra, por orden judicial, 144 páginas web y 18 personas son investigadas y 12 de ellas detenidas por clonar webs. El Tribunal Constitucional notifica al director de TV3, Vicenç Sanchís, que no debe dar difusión al referéndum de independencia suspendido. 712 alcaldías, el 75% de los municipios catalanes, son investigadas por ceder locales de cara al 1 de octubre. 645 alcaldes y alcaldesas se niegan a ir a declarar pese a la amenaza de ser detenidos. El 20 de septiembre, la Guardia Civil, por orden de la Fiscalía, registra distintos edificios oficiales y diversas imprentas en busca de las urnas y los materiales del referéndum. 14 altos cargos de la Generalitat son detenidos. La Policía Nacional registra también la sede de la CUP en Barcelona. En las distintas ciudades catalanas se suceden las movilizaciones para protestar contra los registros. Una concentración multitudinaria rodea la Consejería de Economía en Barcelona durante horas. Es por convocarla y participar en ella por lo que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez serán condenados, como luego veremos. El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum de independencia a pesar de haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional. Más de 10.000 agentes de distintos cuerpos de seguridad tratan de frenarlo, irrumpiendo en 400 colegios electorales, requisando urnas y papeletas y cargando contra la población. La brutalidad policial se salda con más de 1.000 heridos y 10 detenidos. Un joven pierde un ojo por el disparo de una pelota de goma. 11 juzgados de instrucción de toda Cataluña abren diligencias para investigar las cargas policiales. Amnistía Internacional denuncia que la Fiscalía no ha tenido un rol activo en estos procesos, como era su deber, y que el Ministerio del Interior no ha abierto investigaciones internas por la violencia policial. el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y otras tres personas de la cúpula de los Mossos, también acaban siendo procesados por la Audiencia Nacional, pero por el motivo contrario. Según la Fiscalía, que les acusa de rebelión, no habían tratado de impedir el referéndum. Serán juzgados en enero del año que viene. En el referéndum, la participación global asciende al 43%, con un total de 2.286.217 votantes. La victoria del sí fue por el 90% de los votos, todo ello excluyendo las urnas requisadas. El 3 de octubre se celebra en Cataluña una parada general en protesta por la represión sufrida el día 1. Esa misma tarde, el rey aparece en televisión con un discurso que criminaliza el referéndum y legitima la represión. El 10 de octubre, los miembros del Govern y los grupos de la CUP y de Junts pel Sí del Parlament firman una declaración simbólica de independencia. Puigdemont declara la independencia de Cataluña, aunque la suspende inmediatamente para negociar con el gobierno de España, que por su parte amenaza con suspender la autonomía, así que la negociación no llega a darse. El 27 de octubre, el Parlament declara la independencia y el Senado autoriza al Gobierno central la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que en la práctica suspende la autonomía. Se cesa a Puigdemont y al resto de miembros del Govern, se disuelve el Parlament y se convocan elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre de 2017. A partir de aquí tenemos una fase de represión judicial y policial a los organizadores del referéndum. La represión a las personas que se movilizan en las calles no había cesado, en realidad. Entre octubre de 2017 y marzo de 2018 van evolucionando diversas causas penales por la organización del referéndum, que a día de hoy han quedado así repartidas. Una causa en el Tribunal Supremo, que ya ha sido juzgada y de la que vamos a hablar hoy, contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de las asociaciones Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, 9 miembros del Govern y la presidenta del Parlament, por rebelión, sedición y malversación. Esta causa contaba con la acusación popular de Vox. Otra causa contra 5 exmiembros de la Mesa del Parlament y una exdirigente de la CUP por desobediencia, actualmente suspendida por una cuestión de competencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este tribunal tiene también abierta otra causa por malversación, desobediencia y revelación de secretos contra otros 2 exmiembros del Govern que actualmente son diputados. Hay otra causa más contra exaltos cargos del Govern que lleva el juzgado número 13 de Barcelona y en la que 30 personas han sido procesadas y otras 17 están siendo investigadas. Este juzgado también está investigando por desobediencia a la responsable de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y a los directores de TV3 y de Catalunya Ràdio por difundir anuncios sobre el 1 de octubre. Por último, la Audiencia Nacional lleva el juicio contra la cúpula de los Mossos, que declararán en enero acusados de rebelión. De cels, mars i muntanyes, vells escenaris d'un nou crit. En este periodo son encarcelados en prisión preventiva Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, 8 exconsellers y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. De estas 11 personas, 4 están en prisión desde noviembre de 2017, otra desde marzo de 2018 y otras 6 entran en prisión preventiva de noviembre a diciembre de 2017 y luego son liberadas. 2 permanecerán en libertad a la espera de juicio y las otras 4 volverán a ser encarceladas preventivamente en marzo de 2018, cuando eran miembros del nuevo Parlament. Por otra parte, Puigdemont y otros miembros del Parlament o del Govern se exilian a Bélgica, Escocia y Suiza. Hasta la fecha, los tribunales españoles han emitido diversas euroórdenes de extradición contra esas personas a Alemania, Bélgica y Reino Unido, y los tribunales europeos las han rechazado todas. El 21 de diciembre de 2017 se celebran las elecciones en Cataluña. Los partidos soberanistas consiguen la mayoría absoluta con 70 diputados y el 47% de los votos, frente al 43% que consiguen PP, Ciudadanos y PSC. Se suceden los intentos de investir a un presidente. Puigdemont, exiliado, no puede volver para tomar posesión presencial del cargo, como le exige el Tribunal Constitucional, por el riesgo de ser detenido. El segundo candidato, Jordi Sánchez, en prisión preventiva, no obtiene la autorización del Supremo para salir de la cárcel y tomar posesión. El tercer candidato, Jordi Turull, es encarcelado por el juez instructor del Supremo entre la primera y la segunda sesión de investidura, junto con otros 3 miembros del Parlament. Después se vuelve a proponer a Jordi Sánchez, que sigue sin obtener permiso para salir. Y finalmente, Quim Torra es nombrado presidente en mayo de 2018. Durante todo este periodo se suceden las movilizaciones multitudinarias y la represión, con al menos 22 detenidos durante las diversas protestas y 119 heridos en cargas policiales, la mayor parte en las manifestaciones del 25 de marzo, en las que un joven pierde un testículo. 17 docentes son investigados por supuestos delitos de odio que serán archivados. Es destacable que en abril de 2018 empieza la persecución a los Comités de Defensa de la República o CDRs. Tamara Carrasco será detenida por la Guardia Civil y acusada de terrorismo, rebelión y sedición por haber participado en cortes de carretera y apertura de peajes. Tendrá que pasar más de un año sin poder salir de Viladecans, pueblo donde reside, aunque las acusaciones terminan reduciéndose a desórdenes públicos por no existir ninguna prueba. En la misma operación se intentó detener a Adrià Carrasco, que huyó a Bélgica, donde se encuentra exiliado. Un mes después, otros 10 miembros de los CDR serán detenidos por desórdenes públicos y coacciones por las movilizaciones de la Huelga General y del 25 de marzo. El 1 de junio de 2018 cae el segundo gobierno de Mariano Rajoy, que pierde una moción de censura en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, del PSOE, es investido presidente del gobierno. Se abre entonces una breve fase de distensión. El 1 de agosto de 2018 se reúne la Comisión Bilateral Generalitat-Estado por primera vez en 7 años y se suceden las reuniones entre la Generalitat y el Gobierno Central. Resultado de todo ello es la declaración de Pedralbes, en diciembre de 2018. Un acuerdo de mínimos en el que se plantea crear una serie de mecanismos para entablar una negociación, una mesa de partidos y un espacio de diálogo institucional. Para coordinar los trabajos y facilitar el diálogo, a modo de árbitro y garante, se crea la figura del relator. Esta se convierte en el centro de una campaña mediática y política de la derecha en la oposición, que culmina con una manifestación el 10 de febrero de 2019 en Madrid, en la que destaca una fuerte presencia de símbolos fascistas y en la que Casado, Rivera y Abascal se fotografían juntos. El blanqueo de la extrema derecha discurre paralelo a la criminalización del independentismo. El PSOE recula y renuncia al relator, lo que rompe el diálogo con el gobierno catalán. En este tiempo, las movilizaciones en Cataluña continúan, y también la represión. Hay al menos 133 heridos en cargas policiales y 77 detenidos. 7 de ellos, detenidos el 23 de septiembre, son de nuevo miembros de los CDR. Acusados de terrorismo, conspiración para cometer estragos y tenencia de explosivos por la Audiencia Nacional, y encerrados en prisión preventiva desde entonces. Este último caso es muy preocupante. El colectivo de juristas que los defienden y sus familiares han denunciado irregularidades durante los registros, amenazas, coacciones, malos tratos como impedirles dormir. Denuncian también que a algunos se les ha impedido el acceso a un abogado de su confianza durante días y antes de declarar, que están dispersados en un régimen muy duro de aislamiento. Los contenidos de la investigación, bajo secreto de sumario, se han filtrado a los medios desde el principio y resultan de lo más extraño, igual que las declaraciones de algunos detenidos, hasta el punto de que nos preguntamos si se trata del nuevo montaje de la Audiencia Nacional. Ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes. Ho tindrem tot. El 12 de febrero de 2019 comienza el juicio del Procés, que quedará visto para sentencia en junio. En abril, el PSOE gana las elecciones generales, pero no obtiene la mayoría absoluta. Durante la campaña electoral y la siguiente campaña de noviembre, diversas juntas electorales prohíben a las autoridades de mesa presentarse con lazos amarillos, de solidaridad con los presos, y lucir prendas de este color. Es por este motivo por el que en noviembre tendrá lugar el juicio contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia, por no haber quitado lazos amarillos de la fachada de edificios oficiales. El resultado todavía no se conoce. En Barcelona se prohibió también a los medios de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el uso de las expresiones presos políticos y exilio. El 14 de octubre se conoce la sentencia del juicio del Procés. Penas de 9 hasta 13 años de prisión y largas inhabilitaciones a 9 de los 12 encausados por delitos de sedición y malversación de caudales públicos. En Cataluña se produce una fuerte reacción, con movilizaciones multitudinarias durante días, manifestaciones, concentraciones, cortes de carretera, la ocupación del aeropuerto del Prat, una huelga general, disturbios en las calles, una acampada. La respuesta policial es brutal. Y en este caso también cuenta con los Mossos de Escuadra. Tras una semana de movilizaciones, hay un balance de 579 civiles heridos, 18 de ellos de gravedad. 4 personas pierden un ojo. Algunas son atropelladas deliberadamente por los furgones policiales. Hay 194 detenciones y 32 personas ingresan en prisión provisional sin fianza. El colectivo de defensa de los derechos humanos Som Defensors y sus defensas jurídicas denuncian malos tratos, vejaciones, palizas y tocamientos en comisaría. También denuncian que las prisiones provisionales se basan en diligencias genéricas, sin especificar ninguna conducta concreta que las justifique. Por otro lado, se contabilizan 65 agresiones policiales a periodistas. La Generalitat anuncia una investigación interna a los Mossos por la brutalidad policial, aunque Som's Defensors no le otorga mucha credibilidad y el conseller de Interior, Miquel Bruch, no dimite. En cuanto al ministro del Interior, Grande Marlaska, defiende la actuación policial y se refiere a la crisis en Cataluña como un problema de orden público. Anuncia que condecorará a los policías heridos en las protestas y que no va a permitir la impunidad, refiriéndose a los manifestantes. Pedro Sánchez visita en Barcelona a los policías heridos y se niega a reunir con Torra. El 30 de octubre, la Guardia Civil, a instancias de la Audiencia Nacional, solicita a la plataforma digital GitHub que cierre la app de Tsunami Democratic, una aplicación que se ha estado utilizando para convocar de forma descentralizada acciones de desobediencia civil no violenta, como la ocupación del aeropuerto del Prat. En la carta, la Guardia Civil calificaba a Tsunami Democratic de ser una organización criminal que impulsa la comisión de ataques terroristas. El 5 de noviembre, el Gobierno Central aprueba un decreto que le otorga poderes extraordinarios en Internet y lo habilita para hacerse con el control profundo de las redes e intervenirlas sin orden judicial en casos de amenazas a la seguridad nacional o para la preservación del orden público. En teoría, estaría dirigido a acabar con la República Digital Catalana, que no es más que un proyecto de identidad digital descentralizada. Este decreto será aprobado tras las elecciones, el día 27, con los votos favorables de PSOE, PP y Ciudadanos y la abstención de Unidas Podemos. La Plataforma de Defensa de la Libertad de Información, Facua, Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet han anunciado que promoverán su nulidad en el Constitucional. El 10 de noviembre hay nuevas elecciones generales, después de una campaña en la que la presencia de la extrema derecha se trata con normalidad y se compite para ver quién es más constitucionalista y muestra más mano dura con la crisis catalana. El PSOE vuelve a ganar las elecciones, pero baja en número de votos y escaños. También Unidas Podemos, lo que cambia el escenario porque parece que necesitarían la abstención de RC para la investidura. RC exige una mesa de negociación y así lo avala su militancia. En el momento de grabar este programa, todavía no se sabe si habrá acuerdo ni en qué términos, aunque el PSOE ha reconocido que se trata de una cuestión política y no de una de convivencia o de orden público, como había estado sosteniendo en la campaña electoral. A continuación vamos con la entrevista a Guillermo Portilla. Como os hemos comentado, Guillermo es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén y ha estado presente como observador durante el juicio. Hola Guillermo, bienvenido a Menos Lobos. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. Bueno, si quieres para empezar, explícanos qué es la plataforma International Trial Watch de la que formas parte y qué trabajo habéis desarrollado en torno al juicio del proceso. Sí, bueno, mira, la idea, María, es que un colectivo de organizaciones humanitarias, colectivos de derechos humanos, tenían la pretensión de que hubiera observadores nacionales e internacionales, ¿no?, en el juicio del Tribunal Supremo. Y con ese motivo, sin ningún tipo de subvenciones públicas, a través de donaciones, este colectivo contactó con nosotros, ¿no?, con algunos profesores de españoles y otros profesores de europeos, americanos. Y bueno, la intención era comprobar el cumplimiento de las garantías penales, procesales en el Tribunal Supremo, en este juicio. Fácil no lo hemos tenido porque el Estado español, en el momento en el que se considera un Estado democrático, digo que se considere, no que lo sea, pues no admite la figura del observador ni nacional ni internacional. El efecto práctico es la consecuencia es que hemos tenido que esperar a hacer colas a las 5 de la mañana para poder entrar a los días de juicio, ¿no? Esa falta de reconocimiento hacía que no tuviéramos un sitio reservado en la sala. Claro. Por tanto, teníamos que hacer ese tipo de madrugar tanto para poder ocupar un lugar, ¿no?, dentro del Tribunal Supremo y poder asistir al juicio. Tampoco ha sido fácil la relación epistolar, diría, con el Tribunal Supremo, que cada vez que ha podido ha subrayado, entre comillas, el equipo de juristas de reconocido prestigio, entre comillas. Ya. Incluso en la propia sentencia Marchena recalca, ¿no?, nos compara con otro colectivo de profesores de Derecho Constitucional y de Filosofía del Derecho, lo que me ha sorprendido bastante, que mantenían la postura contraria. Es decir, que era un golpe de Estado, que era una deslealtad constitucional que había que castigar con esa dureza, ¿no? Bueno, pues antes de preguntarte por el contenido de la sentencia, nos gustaría que nos comentases también algunas de las irregularidades que habéis denunciado que se han ido dando durante el proceso. Una de ellas es la prisión preventiva, ¿verdad? Algunos procesados han estado casi 2 años en prisión antes del juicio y parte del tiempo dispersados. ¿Nos podrías explicar qué condiciones deben darse para que la prisión preventiva sea, pues, legal, se ajuste a derecho, y por qué estas encarcelaciones no se ajustaban? Bueno, aquí, como en otras partes de la sentencia, hay como 2 secciones, ¿no? Sí. Una es la figura legal, que tiene un carácter excepcional y, sin embargo, pues se aplica muy frecuentemente. Sí. No solo en este caso, sino en delitos de bagatela, ¿no?, en robos, sin violencia en las personas y tal. Y otra el uso que ha hecho el tribunal de la figura de la prisión preventiva. En este caso, es decir, me preguntaba sobre los requisitos legales, ¿no? Sí. Los requisitos legales es que la prisión preventiva puede llegar hasta 2 años, es decir, ellos han apurado al máximo esos 2 años en delitos que tengan una sanción de superior a 2-3 años, ¿no? Igual o superior a 3 años. Pero claro, la condición sine qua non para poder aplicar esta figura excepcional es que haya peligro de fuga, que haya un peligro para los bienes jurídicos de la víctima, que aquí se supone que sería el Estado o la Constitución en el delito de rebelión, y el orden público en el delito de sedición. Por lo tanto, no es un bien jurídico individual. Es decir, normalmente se hace, pues imagínate, pues, una prisión preventiva en un delito muy grave, violento, para que el sujeto en libertad no pueda amenazar a la víctima. Imagínate un caso de agresión sexual. Claro. Muy grave, que el juez tenga que determinar si dejar en libertad al sujeto que puede además amenazar a la mujer a la que agredió sexualmente. Entonces, para casos excepcionales, posiblemente, aunque yo no comparto tampoco la figura de la prisión preventiva, me parece que es un fallo de la estructura del Estado, porque vulnera el principio de presunción de inocencia. De hecho, hay bastantes errores judiciales y gente que pasa en prisión preventiva esos 2 años y luego no existe la condena. Es decir, no había pruebas o se consideró que el delito no existió simplemente. Entonces la injusticia que se comete es tan grande que merece la pena lo contrario. Es decir, que en algún caso quede en libertad alguien que no lo merecía. En este caso concreto nosotros hemos defendido que se ha vulnerado la presunción de inocencia y que se ha abusado de la prisión preventiva. Pues porque en el caso, en la mayoría de los procesados, no había ya ningún peligro de fuga. Además, otro de los requisitos que antes no te explicaba era que la prisión se decreta cuando se considera que los procesados pueden llegar a destruir los medios de prueba, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la convocatoria fue la convocatoria del referéndum, de la convocatoria primero de la manifestación del 20 de septiembre y luego la convocatoria del 1 de octubre, y se le había inhabilitado para el ejercicio del cargo, y en consecuencia ninguno de ellos ya podía destruir ningún medio de prueba. Ya estaba demostrado su convocatoria y claro, no tenía ningún sentido la prisión preventiva. Podían haberlo cumplido en libertad. Pero es que además hay una medida antiterrorista que permite la inhabilitación inmediata de todos aquellos que forman parte o de organizaciones terroristas, bandas armadas y rebeldes. Entonces, claro, esto tenía sentido quizás en la época de la transición, en la dictadura, pero se sigue manteniendo en la ley de enjuiciamiento criminal y en el Código Penal que se priva inmediatamente del cargo público que se ostente a la persona que se considere que está vinculada a una de estas organizaciones, o bien terrorismo, con un concepto amplísimo de terrorismo, que cualquier movimiento de desobediencia puede ser ya, tal como está definido, terrorista, o en los casos de rebeldes a los que alude expresamente el código, ¿no? Y te digo que es una vulneración, pues porque al determinar la pena el Tribunal Supremo no ha descontado el tiempo de privación del cargo público de las inhabilitaciones que ha impuesto a todos los condenados, salvo a los Jordi, ¿no? A los que son los civiles sí. de esta organización. Bueno, supuesta organización, porque no existió. Entonces, entendemos que se vulneró no solo ese derecho a la presunción de inocencia decretando prisiones preventivas sin respetar ninguna de las garantías. Es decir, la única es que la pena superior a 3 años y podrían aplicarla, pero se incumplían resto, peligro claro. de fuga, eliminar medios de prueba y peligro para los bienes de la víctima, claro. salvo que la víctima se considere el Estado, ¿no? Y entonces, salvo que se considere de esa manera, pues se está vulnerando la presunción de inocencia, claro. Claro. Otros problemas que mencionáis en el primer informe son que el Tribunal Supremo no era el que hubiera debido juzgar estos hechos, no era el que correspondía, ¿verdad? Uh-huh. Y además que observasteis una posible falta de imparcialidad y de independencia del Tribunal. Entonces sí. yo, juntando estas dos cosas, quería preguntarte, ¿esto significa que el proceso se asignó deliberadamente a este Tribunal buscando un determinado resultado del juicio? María, de afirmarte eso públicamente necesitaría confirmar con pruebas. Bueno, claro, es un poco especulativo, ¿verdad? Pero no, quiero decirte muy claramente que sería un delito por mi parte, ¿no? Vale. El afirmarlo. Te puedo dar mi opinión. Sí. Y mi opinión pues coincide prácticamente con lo que acabas de plantear. Pero yo empezaría por el principio. O sea, el Tribunal Supremo fue, en segundo lugar, la opción, ¿no? elegida finalmente. Pero la primera fue la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, sí. Claro. Si hubo una trama o no, yo sospecho, pero no puedo afirmarlo. Claro. Lo que sí sé es que la Audiencia Nacional nunca tuvo competencias para juzgar por este delito ni de rebelión ni de sedición. Es decir, yo creo que se pensó muy meditadamente por Llarena o por los que asesoraran a Llarena, que la Audiencia Nacional fuera competente cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial solo permite a la Audiencia Nacional juzgar por delitos contra la corona, tráfico de drogas, hay otros, pero vamos, fundamentalmente y en los delitos más cercanos al de rebelión y sedición, en delitos contra las instituciones del Estado, altos organismos de la nación y la corona. Interpretar que la rebelión, que hoy día es un delito contra la Constitución, y la sedición, que hoy día es un delito contra el orden público, y no están, por tanto, los delitos contra la corona, ni contra las altas instituciones del Estado, claro. ni contra altos organismos de la nación, es, no digo prevaricar, pero hacer una interpretación analógica que está prohibida en el mundo del derecho. Por tanto, la Audiencia Nacional no tenía ninguna competencia. También sorprende que la Fiscalía aceptara que tenía competencia la Audiencia Nacional cuando la misma Fiscalía, pocos años antes, sobre la posibilidad de que la Audiencia Nacional juzgara el delito de rebelión contra la República en el 36, la Fiscalía consideró que la Audiencia Nacional no era competente para ¿sí? juzgar delitos de rebelión. Fíjate, eso no lo conocía yo. Sí, y sorprendentemente, dando un giro... Cambia de criterio, claro. Y ahora dice que sí es competente para juzgar el delito de rebelión. No, nunca fue competente. Es verdad que hay una excepción en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice que serían juzgadas rebelión y sedición por la Audiencia Nacional si se cometieran en el extranjero. Ah. Como no parece que el Estado español considere a Cataluña extranjero, ¿no? Pues, en definitiva, no es competente claro. para juzgarlo. Entonces, esa atribución ya fue muy sorprendente. Es decir, ante la falta de competencia, ellos deciden tomar partido, ¿no? Y, claro, de ahí viene que luego el Tribunal Supremo también rompiendo una línea general que era la que mantiene el Código Penal respecto a dónde se ha cometido el delito, que es donde se ha producido la acción o la omisión, ahora acepta una teoría que se llama de la ubicuidad y, por tanto, dice que debido al pago de observadores internacionales o el lugar de la votación o que el fin de esta gente era la independencia del territorio catalán, de España, pues que como eso afectaba a España, se puede considerar, por la teoría de la ubicuidad, que no importa las acciones o las omisiones, sino que el fin era la independencia de España y que eso afectaba a España, al resto del territorio nacional. Entonces, a partir de ahí dice que puede ser competente. Claro, mantiene que es competente para juzgar a diputados y senadores, ¿no? Pero el Estatuto de Autonomía de Cataluña dice que la autonomía la tienen ellos para decidir si pueden juzgar o no a diputados y senadores. Pero se encontraron con un obstáculo, que son los Jordis, claro, que no eran diputados ni senadores. Y entonces ahí lo solucionan también de aquella manera, interpretando que estas dos personas, que representan a colectivos de desobediencia y organizaciones también de derechos humanos, pues bueno, eran conexos. Sus delitos, es decir, la convocatoria de reuniones, de manifestaciones y de concentraciones, es decir, del ejercicio de derechos fundamentales, sí, pues que ese tipo de comportamientos eran delictivos, conexos a la tesis que en ese momento defendía la Fiscalía, que no era otra, que todos estaban de acuerdo en coautoría con los Mossos de Escuadra, el gobierno y los Jordi, en un clima bélico que se iba a plantear el 1 de octubre y que eso le interesaba a ellos para conseguir la finalidad independentista, la independencia del territorio catalán de España, ¿no? Y bueno, pues esa tesis en ese momento es suscrita por el Tribunal Supremo, la misma tesis apocalíptica de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y deciden que son competentes para juzgar cuando en ningún momento lo fueron, porque los hechos se efectúan en Cataluña y la única competente era la Audiencia Provincial para juzgar a los Jordis y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para juzgar a los diputados y senadores, según el estatuto, ¿no?, que el Estado español reconoció. Entonces yo veo que hay una cantidad de infracciones en el tema de la competencia que quizás era fundamental, vamos, seguro, era fundamental, y que ellos tenían que derribar esa muralla. Quizás porque pensaban que posiblemente en la Audiencia Provincial y en el Tribunal Superior de Justicia había independentistas y que no iban a considerar jamás que había un delito de rebelión y sedición. Se ha hablado mucho del problema que supone la politización del Poder Judicial. Incluso hay un informe reciente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa que lo señala como el primer problema de la judicatura en el Estado español. Como observador del juicio, en este caso concreto, ¿podrías explicarnos qué elementos durante el proceso y en la redacción de la sentencia hacen visible esta parcialidad del Tribunal Supremo que denunciáis en el informe? Sí, bueno, hay muchos matices, ¿no? Yo creo que hay una vulneración de derechos fundamentales básica que fue el impedir la contradicción, ¿no? El impedir que a tiempo real las afirmaciones policiales pudiera comprobarse con el vídeo que se tenía de cada colegio electoral del 1 de octubre. Es decir, cuando la defensa intentaba desmentir a un inspector, a un funcionario, a un número de la Guardia Civil, cuando decía que ocurrió lo que no ocurrió, la defensa pues intervenía diciendo que era muy fácil, era simplemente proyectar el vídeo, claro, que coincidía prácticamente el 90% los vídeos de la Fiscalía y de la defensa, por lo tanto, no era que tu vídeo es más claro que el mío, no, eran los mismos vídeos. Eran los mismos. Entonces era tan fácil como usted declara esto, que este señor, su Guardia Civil, fue víctima de un delito de atentado a la autoridad, que un señor le pegó con el paraguas, pues vamos a sacar el vídeo, vamos a ver si esto ocurrió o no. Y además que no era un juicio normal, es decir, era un juicio televisado, desde la primera sesión a la última. Por tanto, el ciudadano podía ver quién tenía razón, claro, si la defensa o la policía. Y esto no ha ocurrido. El argumento de Marchena fue que se iba a eternizar el juicio. Yo creo que los derechos fundamentales bien merecen que se hubiera prolongado un poco más el juicio, pero desde que luego todos nosotros pudiéramos ahora decir si en el colegio tal, a esta hora, cuando usted dice que se atentó contra tal, a lo mejor demostramos lo contrario, Y lo que se atentó contra los derechos de los ciudadanos que ejercían derechos fundamentales. Claro. Y que hubo un exceso en el uso de la violencia policial. Pero claro, eso ha quedado sin demostrar. El argumento de Marchena era que todos los vídeos se iban a ver. Efectivamente, se vieron de corrido en las últimas sesiones, uno tras otro. Por tanto, ya no se recordaba lo que dijo el funcionario. Claro, porque esto ocurrió. Tenía razón. ¿Cuánto tiempo después de las declaraciones policiales? Porque ha sido un juicio muy largo. Ha sido muy largo, sí, pero. Más o menos. Imagínate, yo creo que para el mes de mayo terminaron las declaraciones y las dos últimas semanas se dedicaron a la prueba documental, ¿no? De vídeo. Entonces, yo creo que eso ha sido una vulneración muy, muy grave. Claro. Pero hay otras de matices, que había que estar allí para verlo, ¿no? Esos policías que iban a declarar, la mayoría saludaban a los dos representantes de Vox cada vez que entraban. Ya, tremendo. Le sonreían y le daban la mano. Ya. Entonces, bueno, esto hay que tener cuidado. Pero otros detalles son cómo se ha tratado a los testigos de la defensa y cómo se ha tratado a las declaraciones policiales. O sea, a la policía se le ha permitido un lenguaje bélico. O sea, que ellos hablaran del clima de intimidación, de odio, de las miradas de odio que la gente le dirigía a la policía, que no le pegaban, que no les tiraban piedras, pero sí que los miraban con odio, ¿no? Y Marchena no ha corregido en ese momento a ninguno de los que intervenían. Pero por el contrario, sí ha corregido a casi todos los testigos de la defensa cuando aludían a un elemento subjetivo, a una valoración personal. Le ha corregido, le ha dicho, usted no haga valoraciones personales, diga lo que vio. Pero, sin embargo, las miradas de odio es que son un hecho o una interpretación de la policía que sí ha permitido Marchena. Bueno, pues yo creo que también eso son otras vulneraciones. Luego, claro, esto no tiene nada que ver con el, en principio, con ese tribunal. Tiene que ver con el sistema judicial español, que está politizado. Sí. Y que, claro, en la medida en que el fiscal general lo elige el gobierno, el respectivo gobierno, que el Tribunal Constitucional sea elegido por el bipartidismo, que el Consejo General del Poder Judicial también sea elegido de esa manera, que sepamos todos que la mayoría del Tribunal Supremo es conservadora. Claro, esto hace complicado creer en una cierta independencia. Es decir, hay un tribunal que no cree en el derecho de autodeterminación. Claro. Claro, y eso ya condiciona en gran parte cualquier solución que adopten, ¿no? Claro. Si tú partes de que plantear el derecho de autodeterminación es una deslealtad constitucional, pues empezamos mal, porque claro, aquí se supone que no es una democracia militante, es decir, que la democracia española permite que haya enemigos de la democracia, de esta democracia formal. Entonces, todo se puede defender. Lo que no cabe es defender eso a través de la violencia, claro, matando a la gente. Pero claro, es que violencia no ha existido en ningún momento, ni en el proceso, ni en los últimos meses, ni en los últimos años. Han sido movimientos mayoritarios, ejemplares y pacíficos. Por tanto, un Tribunal Supremo que considera que un determinado derecho no es, sino que ese derecho, el ejercicio del derecho, puede ser delictivo, un tribunal que en algún momento, en algunas declaraciones particulares en prensa, pues se ha mostrado partidario de una medida intermedia, como fue la de la convocatoria del referéndum como delito, pues me hace dudar, ¿no?, de la imparcialidad. Y bueno, pues planteamientos anteriores en otra sentencia, el propio Marchena, en la sentencia de Ature en el Parlament, ya había defendido que cuando el código hace referencia a la violencia, y hasta ahora todos los penalistas interpretamos la violencia como violencia contra las personas, claro, él interpretaba que la violencia no era solo contra las personas, sino que se podía interpretar como una violencia intimidatoria y esas miradas de odio. Es decir, lo que decía la policía lo decía pues con un guión aprendido, pero que respondía a lo que previamente Marchena, en aquella sentencia de Ature en el Parlament, ya había, claro, había defendido, condenando a aquellos desobedientes, sí, sin pruebas, porque recuerdo que mi amigo Ramón Sáez, juez de la Audiencia Nacional, absolvió a aquellas personas por falta de pruebas. Es cierto. Y fue el Tribunal Supremo el que, regañándole a Ramón, Los condenó. Sí. Y entonces el ponente era Marchena, y él reconoce en esa sentencia que no había violencia, pero sí había un clima de intimidación, un clima de hostilidad, y esta me da la impresión que es la nueva fórmula que se va a utilizar en los próximos años en el derecho penal español. No hay violencia, pero hay un clima de hostilidad. Oye, me miran con un odio que da miedo. No, pues ya está, eso. Hemos sustituido la violencia, el elemento violencia, contra las personas por las miradas de odio. Claro, esto es analogía. Yeah. Y esto es una expansión del derecho penal que no sabemos dónde va a llegar. Pues sí, la verdad es que es una deriva que da bastante miedo. Sí. Bueno, hemos estado hablando de la politización del Poder Judicial. ¿Crees que paralelamente se está dando una judicialización de la política? Es decir, que demasiado a menudo cuestiones que deberían, bueno, pues ser objeto de debate y de negociación acaban delante de un tribunal. Sí, si te refieres concretamente a lo que decíamos antes, que el derecho de autodeterminación solo se debe resolver políticamente, claro. pues evidentemente. Ahora, si nos referimos a que los políticos corruptos deben ser juzgados... No, pero eso es otra cosa, porque eso son delitos. Quiero decir que el tráfico de influencia, la prevaricación y la malversación, pues sí debe sancionarse, claro que sí, ¿no? Que depende de cómo se interprete. Ahora, si lo que quieres decir es que el ejercicio de derecho jamás debe ser judicializado, como está ocurriendo, sí, estoy de acuerdo. Es decir, esa deriva de la que hablabas antes ya la hemos visto, ¿no? Es decir, al anarquismo se le ha perseguido históricamente, pero en los últimos años, en la operación Piñata, Pandora 1, Pandora 2, asistimos a un escenario muy parecido a lo que ha ocurrido una semana antes de la sentencia con los CDR. Pues sí. Sí. Es decir, de repente, si recuerdas, pues encontraban sustancias explosivas, encontraban el libro contra la democracia. Yo recuerdo que la Audiencia Nacional utilizaba como prueba los 287 ejemplares que se habían comprado de Contra la Democracia como una prueba del delito. ¿De qué delito? ¿De qué delito? Claro, todo eso se ha archivado posteriormente, claro. ¿No? Ahora, el daño ya se hizo. Claro. Decir, además, por el abuso de la prisión preventiva también, que comentabas antes, claro, gente que ha pasado muchísimos meses, claro, incluso años en prisión, y luego es absuelta, pero claro, ¿quién le devuelve su...? Sí, pero fíjate que fue una campaña, ¿no? Sí. Se persiguió a todo un colectivo. Yo viví aquí con un amigo, Miguel García Plaza, un supuesto delito de daños en Mercadona. Ah, me acuerdo de ese caso, sí. Con una vulneración de todas las garantías... Identifica un señor que está en el supermercado a gente que iba encapuchada. No sé cómo puede identificarlo, la forma de andar, porque era vecino. Bueno, una cosa tremenda. Y después en ese proceso descubrimos, yo he denunciado públicamente en un artículo a la Brigada de Información de la Policía Nacional de Granada, que tenía un dossier de demócratas, donde aparecía la biblioteca de Hermanos Quero. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y tenían un dossier, entonces que eso es preocupante, que gente que no ha cometido nunca un delito, su fichero de a qué ideología pertenecen, si tiene una biblioteca de ideología anarquista o no, si asiste a una conferencia o a una manifestación contra el Plan Bolonia, contra el franquismo, todo eso lo tenga fichado la policía. En una lista negra. Es decir, esas listas negras, sí. Claro... Nadie me ha respondido, nadie me ha denunciado, supongo que porque será verdad, vamos, claro. Entre otras cosas porque el dato lo obtenemos de un sumario, que es el sumario de Miguel, en una sentencia absolutamente injusta, ¿no? Ahora se le condenó. Claro. Me he ido, no sé. Sí, volviendo a las preguntas. Estábamos hablando de que cuestiones que son políticas, cuestiones de reivindicación de derechos, acaban criminalizadas y judicializadas. Sí. Y yo te quería preguntar, ¿crees que las sucesivas negativas de diversos países europeos para extraditar a Puigdemont y al resto de exconsellers tienen que ver con esto, que se percibe desde otros países que hay una anomalía, que esto no es un caso pues que cumple los estándares democráticos? ¿Crees que está relacionado con esto? Sí, sin duda. Y además estoy convencido que dentro de unos años, quizás ya tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a condenar nuevamente a España. Es decir, el Tribunal Europeo viene condenando en materia de torturas a España sistemáticamente, y la Audiencia Nacional pues sigue siendo la gran damnificada. Es decir, es que sí, se le está condenando a la Audiencia Nacional por no investigar la tortura en nuestro país, ¿no? Sí, lo hemos hablado aquí varias veces. Ya lo habéis comentado. Entonces, pues esta es una más. Es decir, claro, luego hablaremos, ¿no?, de los delitos concretos, pero tiene que ver. Es decir, Europa se escandaliza ante un ejemplo de manifestaciones y concentraciones que de repente a los que convocan esas manifestaciones pues se le pueda llegar a imputar delitos de violencia. ¿Pero qué violencia? Es decir, la sentencia del Tribunal Regional del Schleswig-Holstein defendió claramente y casi humilló al gobierno español cuando le preguntaba, bueno, ustedes hablan de violencia. Bien, ¿cuántas armas han utilizado los policías para erradicar esa violencia? Claro. ¿Qué agua han tenido que utilizar, ¿no? Tanques de agua para evitar esa violencia, es decir, ninguna. ¿Cuántos disparos han tenido que realizar para combatirlo? Ninguno. Es que no hubo violencia. Es lo que dice el tribunal alemán, con el que yo coincido plenamente, ¿no? Bélgica exactamente igual. Es decir, es que vamos a ver, es que la sedición que, aunque luego hablemos un poquito más profundamente de ese delito, la sedición que existe en España no existe en Europa. No existe el delito. Vamos, lo que existe es la resistencia colectiva violenta. Claro. Pero claro, aquí hablamos de una resistencia pasiva que ya está en el Código Penal. Es que la resistencia pasiva ya desgraciadamente se condena. Que no debería estar tampoco en el Código Penal. Por supuesto, claro. Pero ya está. Entonces, lo único que hemos podido contemplar, y eso habría que interpretarlo, ¿eh? Porque claro, yo lo que defiendo es que el 1 de octubre hubo un ejercicio de derechos fundamentales. Es decir, los que participaron ejercieron derechos fundamentales. Reunión, manifestación y concentración. Y eso hay que respetarlo siempre. Claro. O sea, si usted quiere condenar a los que organizan porque creen que quieren derrocar al gobierno español, bueno, pues demuéstrelo. No lo han podido demostrar, claro. Pero demuéstrenlo. Pero ahora, los ciudadanos ejercen derechos. Y entonces lo que hace Marchena es una especie de teoría de la autoría mediata, es decir, que todos los ciudadanos, las miles de personas que aquel día se concentraron, eran instrumentos, eran herramientas, marionetas en manos de los políticos catalanes. Claro, esto es dudar de la inteligencia de los ciudadanos, ¿no? Catalanes. Por los ciudadanos que, claro, claro, que ejercen derechos fundamentales. Claro. Entonces, claro, en Europa no existe ese delito de sedición. Una sedición que, te repito, aunque luego hablaremos, consiste en un alzamiento tumultuario por la fuerza o fuera de las vías legales. Como por la fuerza no fue, España lo interpreta fuera de las vías legales. Es decir, que stop desahucio, por ejemplo, con más de 30 personas en la puerta de un edificio impidiendo que la policía saque a la calle a una persona, a una familia, está cometiendo el delito de sedición. Y si es autoridad el que lo organiza, pues tiene una pena que puede llegar a 15 años, y si no, 9 años. Entonces, claro, es decir, esto es una barbaridad. Entonces, claro, Europa ve eso. Es decir, algo que ha sido un ejemplo de concentración, que de repente lo convierten en un delito en el que no hay violencia y que la pena sin violencia es de 15 años. Que puede llegar a ser de 15 años y le han aplicado 13 años. Es decir, esto se ve, claro, y esto no se comprende. Claro. Se comprende. En otros delitos, claro que hay delito de rebelión, pero con una violencia armada. Hay un delito de sedición, pero una sedición violenta. Claro. Y con una pena de 3 años. Es decir, fíjate. Es decir, claro, además una diferencia. Y aquí tenemos una sedición no violenta como una resistencia pasiva condenada con 15 años de cárcel. Es que no, esto no es normal. Claro. Claro, la alternativa que tenemos pensada es una alternativa que pasa por la despenalización del delito de sedición o, en todo caso, una sedición violenta, reducir la pena a 2 años. Por lo tanto, también estarían ya en libertad. Claro. Porque ya han cumplido los 2 años. Sin embargo, dentro del derecho penal también hay colectivos del nacionalismo español que lo que quieren es lo contrario, es volver a transformar la sedición en un delito contra la Constitución o contra las formas de gobierno, y por tanto hermana menor del delito de rebelión, y la rebelión sería la violencia armada, la sedición sería violencia o no violencia, sin necesidad de que sea armada, ya, pero también con unas penas de 10-15 años. Que sería endurecer todavía más el... O mantenerlo como están, como está. Es decir, claro, ahora mismo no son capaces de salir a la calle para decir en la prensa lo que piensan del delito. Lo que quieren es que se reforme para que vuelva a ser un delito contra la Constitución o la forma de gobierno o la corona, y entonces claro, ya sí se justifica una pena desproporcionada como la que existe en la actualidad. Claro. Bueno, vamos con otra pregunta, que ya lo has comentado un poco, pero quería que lo comentases un poco más. Antes de hablar de la sedición y de... queríamos comentar otro aspecto del juicio y de la sentencia que nos ha preocupado bastante, y es la actitud del Tribunal Supremo frente a la violencia policial. Uh-huh. Ya has dicho que se evitaron poner los juicios... Los vídeos, uh-huh, contrastarlos, uh-huh, con las declaraciones de la policía para evitar cuestionar esa, claro, la palabra. Claro. Y luego, bueno, por otro lado, sabemos que las cargas del 1 de octubre frente a una población mayoritariamente pacífica fueron brutales. Uh-huh. Hubo un resultado de más de 1,000 personas heridas, han sido denunciadas por todo tipo de organizaciones... y también por organismos de Naciones Unidas, defensores de los derechos humanos. Sin embargo, la sentencia del Supremo parece justificar estas cargas. Uh-huh. Habla de que los agentes de policía se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista. Uh-huh. Y luego, en otro pasaje, dice que en el momento en que pensaban que el uso de la fuerza podría devenir desproporcionado, como si hasta ese momento estuviera siendo proporcionado, recibieron órdenes de retirarse. Uh-huh. Entonces, como jurista y como defensor de los derechos humanos, ¿tú crees que en España tenemos un problema de impunidad policial? Lo hemos tenido siempre, lo hemos tenido siempre. Yo recuerdo antes de 1986, por ejemplo, que no existía ningún protocolo, ninguna ley que regulara el uso de la violencia y el uso de armas de fuego por parte de la policía. Hasta el 86 recuerdo sentencias en las que disparos dolosos a matar se convertían en faltas imprudentes. Ya, qué barbaridad. Entonces, a partir del 86 existió la Ley de Seguridad de Cuerpo y Seguridad del Estado y se regula de alguna manera lo que antes no se regulaba, que es, se crea el delito de incumplimiento del deber, ¿no? El delito de violencia policial cuando no hay cumplimiento del deber, y los criterios son congruencia, oportunidad y proporcionalidad y peligro para la vida del funcionario y de un tercero en el caso de uso de arma de fuego, ¿no? Sin embargo, pues no se siguen respetando esos criterios, ¿no? No se están respetando. El caso del 1 de octubre es un ejemplo, ¿no? Sí. Claro, yo creo que el tribunal ahí es muy inteligente, ¿no? A la hora de redactar la sentencia, porque la clave de si la policía podía o no hacer uso del ejercicio de la fuerza, la violencia, no en este caso del arma de fuego, pero sí de la fuerza y la violencia desproporcionada, residía en la orden del auto del 27 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Yeah. Es decir, el tribunal cita ese auto y dice que la jueza ordena a la policía requisar las urnas, ordenadores y papeletas. Sí. Es verdad que eso se lo dice, pero es que, claro, lo que no se dice es que el auto no terminaba ahí, porque el auto lo que decía era que tenían la orden de requisar urnas, ordenadores y papeletas sin alterar la normal convivencia de los ciudadanos en los centros. Claro. Claro, esa es la clave. Claro. Entonces, reprochan a los mozos que se quedaron en la puerta. Claro, es que eso es lo que tenían que hacer. Claro. Al ver que había cientos de personas, cientos, en cada colegio electoral. Eso sí, y el propio tribunal lo reconoce, ¿no? En actitudes tan peligrosas como o sentados, con los brazos entrelazados, claro, o alzando las manos y cantando el segador o la estaca. Es decir, claro, si eso se considera delictivo, pues yo entiendo que los funcionarios no tienen más remedio que intervenir. Pero claro, es que eso no es delictivo. Claro. Es que eso es el ejercicio de los derechos fundamentales. Claro. Y entonces, como ocurrió en el franquismo, de nuevo convertimos el ejercicio de los derechos en delitos. Y claro, el manifestarse es delictivo, el concentrarse es delictivo, el hacer la huelga es un delito. En fin, todo lo que era el ejercicio de derechos que en aquel momento, en la dictadura, fue criminalizado, pues en la democracia también, ¿no? Y claro, los que no respetaron el auto de la jueza fue la policía, que en muchas ocasiones, en muchos colegios, pasó por encima de las personas. No, literalmente, porque fue tremendo. Reconociendo, porque claro, la estrategia policial era demostrar que había como tres niveles, ¿no? Y que en el primer nivel se creaba una muralla humana. Y esa muralla era de abuelos. Después una muralla de jovencitos y la tercera de padres de familia, ¿no? De madres de familia, ¿no? Claro, de nuevo se vuelve a dudar de la inteligencia de los manifestantes y era como algo muy organizado. Jack. Los de Vox preguntaban sistemáticamente, llevaban lazos amarillos una y otra vez, pero si en aquella época si todavía no había lazos amarillos. Por los presos políticos, precisamente. Claro, claro. Entonces, lo preguntaban. Bueno, pues lo preguntaban reiteradamente, ¿no? Es decir, ¿algunos de los que ustedes veían que daban órdenes llevaban lazos amarillos, ¿no? Pero miren, si en aquella época sí, no había ni lazos amarillos. Pero era lo que intentaban demostrar, que era una organización criminal. O sea, Vox lo que intentaba demostrar es que además de las condenas, se les condenara por organización criminal. Y que todo estaba diseñado y que había alguien en cada colegio que daba las directrices. Los niños en primera fila, ya. O los abuelos en primera fila, los segundos tal. Claro, eso no fue así. Es decir, la gente se organizó pues, autónomamente como una fiesta y como una fiesta para, pues, para ellos, porque querían votar, claro. Y demostrarlo y como medidas de presión. Y entonces, claro, la policía pasó por encima. Claro, se vulneró sistemáticamente pues los derechos de todos los que estaban concentrados, ¿no? Y cuando oías las declaraciones policiales, yo tengo que reconocer que a mí me fascinaron dos o tres declaraciones de funcionarios que no sé si siguen siéndolo, porque le llevaron la contraria a los superiores jerárquicos. Dijeron que en ningún momento les habían golpeado, que en ningún momento ellos vieron violencia. Ah, fíjate. Pero curiosamente, esos señores que dijeron aquello no juraron, prometieron y no saludaron a vos. Claro. Como era lo normal, claro. Cada vez que entraban en el juicio y se despedían cuando se iban, ¿no? Estos sujetos que dijeron que en absoluto, recuerdo el caso de, creo que era un guardia civil, que un superior había dicho anteriormente que había sido agredido, que le habían pillado el pie con la puerta y que le habían dado con un paraguas, que este señor dijo, mire, no, el paraguas es que estaba lloviendo. Yo intenté quitárselo para que no pensara que pudiera pensar que tenía que recurrir al paraguas. Ya. Para. Y entonces en el forcejeo me lastimé un dedo yo, pero fue al quitarle el paraguas. O sea, el hombre lo reconoció así. Mm. El superior había planteado este caso, es un ejemplo claro de la violencia que se utilizó, cómo alguien agredió a este señor el paraguas, cuando la explicación del que lo sufrió fue, mire, no, en absoluto. Y después lo del pisotón, lo de la puerta que se cierra, la explicó exactamente igual. No, ellos intentan cerrar la puerta, soy yo el que introduce el pie, claro, y me encuentro que hay un momento en el que tengo el pie allí dentro de la puerta, pero no porque ellos intentaran aplastarme ni lesionarme ni agredirme, ¿no? Y como él, hubo un par de intervenciones que te sorprenden, porque dudo mucho que estos funcionarios hoy día sigan ocupando el puesto, sinceramente. Ya. Eran un oasis en aquel desierto de guiones aprendidos y que todos dicen lo mismo, ¿no? Es tremendo. Bueno, vamos ahora con el tema de la rebelión y la sedición. Los escritos de acusación de la Fiscalía y de Vox, ¿verdad?, que ejercía de acusación popular, acusaban por un delito de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado, si no me equivoco, pedía la condena por sedición. Uh-huh. Tú, desde el momento en que se publican estos escritos, haces una carta pública que será firmada por más de 500 juristas, en la que denuncias que se estaba analizando el significado de estos delitos y que ninguno de los dos se ajusta a lo que se va a juzgar. ¿Podrías explicarnos brevemente, y sobre todo para personas que no sabemos nada de derecho, en qué consisten cada uno de estos delitos y por qué no se ajustan a lo juzgado? Ya lo has introducido, sí, pero bueno. Uh-huh. Mira, el Código Penal Español, cuando habla de rebelión, exige un alzamiento. Claro, todo siempre radica en cómo interpretes el término alzamiento, ¿no? Ya. Pero el alzamiento como un levantamiento de un colectivo de personas, a través de la violencia, porque exige el delito de rebelión exige el alzamiento violento público para conseguir una determinada finalidad, que es derrocar al gobierno, la constitución o la independencia. Este sería el elemento que tanto la Fiscalía como vos destacaban, ¿no? Que era un colectivo de personas que de forma violenta y pública pretendieron la independencia y, por tanto, ellos entendían que se daban los elementos de la conducta del delito de rebelión. Claro, si se parte de que no hubo violencia, pues ya, claro, carece de sentido. Es decir, claro, pues si el alzamiento lo interpretan como que una multitud de personas, multitud más de 30, más de 30 se manifiestan. Multitudes más de 30, según el Código Penal. No, en el Código Penal no se dice nada. No se dice número. Eso es una interpretación por parte de los tribunales. Ah, vale. Entonces, son los tribunales los que, en las pocas sentencias, piensa que claro, si la rebelión triunfa como en la Guerra Civil, pues claro, forman parte del gobierno. Entonces, claro, entonces ya, no hay sentencia. Ya no hay sentencia, claro. ¿No? Y bueno, el franquismo consiguió eso, es decir, consiguió condenar por adhesión a la rebelión y condenar a muerte a los que se adherían a la rebelión, a los republicanos, ¿verdad? Es decir, le dio la vuelta a la tortilla. Claro. Los rebeldes fueron ellos, pero entendieron que eran los contrarios. Y bueno, eso, tenemos muy pocos ejemplos, pero es que de sedición tenemos 9-10 sentencias en un siglo de jurisprudencia, ¿no?, en España. Es decir, tenemos muy pocos casos. Evidentemente, en el delito de rebelión se exige violencia. Es más, el Tribunal Constitucional, en la única sentencia que hay refiriéndose a bandas armadas y rebeldes, exigía que la violencia fuera armada. Claro, claro. Es que el delito de rebelión era militar, claro, no era civil. O sea, sería un golpe de Estado. Claro, era un golpe, claro, de Estado, pero militar. Pero de verdad. Utilizando armas, claro, esgrimiendo armas y utilizando las armas. Es decir, cuando, claro, Tejero saca la arma, ¿no?, la pistola en, sí, en el Congreso, es un ejemplo de la utilización de la violencia. Claro, en cuanto al delito de rebelión, ya te digo, pues si la conducta exige la violencia y el punto de partida es que no hay violencia, pues no hay delito de rebelión. El problema es que el Tribunal Supremo dice que sí hay violencia. Ya. Pero ya, sin embargo, mantiene que no hay rebelión. Entonces esto va a ser más difícil de explicar a alguien que no sea un jurista, ¿no? Claro. Porque, claro, yo comparto del Tribunal Supremo en cuanto a que no hay rebelión, claro, que no hay rebelión. Porque no hay violencia. Claro. Porque no hay violencia. Claro. Entonces, en ese caso, disiento de la tesis inicial del tribunal. Claro, porque él lo que hace es utilizar el concepto que hemos dicho antes de hostilidad y de clima intimidatorio, sí, injurioso que podía haber en ese levantamiento, en esa manifestación, pues lo identifica con la violencia que requiere el delito de rebelión. Eso no lo comparto en absoluto. Claro. Sin embargo, sí comparto, porque lo hemos defendido anteriormente, que primero, no hubo violencia, y en segundo lugar, que esa violencia a la que alude el Tribunal Supremo no era suficiente, no era instrumental para derrocar al gobierno español de ninguna manera. Claro. Y finalmente, porque en ningún momento se plantearon la independencia. Ellos lo que querían era forzar al gobierno a sentarse a negociar. A negociar, claro. Y entonces la única forma de sentarse a negociar era demostrándole que podían organizar una concentración de miles y miles de personas el 1 de octubre. Este es nuestro poder, que es la gente en la, claro, calle diciendo lo que quiere. Claro. Y a partir de ahí, pues ustedes adopten la decisión política que deben adoptar, que es sentarse a arreglar el problema territorial, que no lo arreglaron con el País Vasco, creando el delito del referéndum ilegal, la convocatoria de referéndum, y a través de otras vías legales e ilegales que utilizaron contra otras organizaciones, ¿no? Pero ese problema territorial no lo han resuelto nunca. Y es el momento. Ese fue el ideal. El propio Tribunal Supremo acepta eso. Es decir, cuando habla de ensoñación, se refiere a eso. Es decir, se refiere a que ellos realmente no querían conseguir la independencia. Sabía que no tenían un ejército, que no podían, que no tenían el poder ni la economía como para derrocar al gobierno español. Y por tanto, lo que querían era una medida de presión a través de los derechos fundamentales, a través de la vía pacífica, un ejercicio que no era delictivo, pero para que se sentaran a negociar. Entonces, comparto con el Tribunal Supremo que efectivamente ni tenían la intención de la independencia, sino la de forzar la negociación política. Y no comparto la tesis inicial del Supremo, que comienza mal, diciendo que hubo violencia donde no hubo violencia. La Fiscalía se empeñó en que había rebelión porque querían lo máximo, querían los 25 años de condena. Públicamente, a los profesores que firmamos el manifiesto, pues, en fin, nos tilda de poco prestigio profesional, y eso lo hizo públicamente en la primera sesión. Ya, qué fuerte. Y claro, es decir, hay que ser poco inteligente para contraargumentar hablando de la calidad y no de fundamentos, no de motivos, ¿no? Bueno, esto demuestra también el nivel que hay en la Fiscalía y a quién deben el PAN, que es al presidente del gobierno, claro, respectivo, que es el que los designa. Que ya lo admitió además en unas declaraciones, claro, hace poco. Tienen lapsus donde reconocen, sí, que ellos manejan a la Fiscalía, ¿no? Bueno, pues esto es la consecuencia de... Y en cuanto al delito de sedición, pues claro, el que no sea jurista tiene que saber que la sedición es de nuevo un alzamiento, en este caso tumultuario, también público, que o bien a través de la fuerza o fuera de las vías legales, que ese es el gran problema, pues consigues un fin. El fin ya no es la independencia del territorio, sino que el fin en este caso es impedir el ejercicio de las funciones de los funcionarios públicos, de comisiones judiciales o el cumplimiento de la ley. Ya. Claro, entonces, de lo que estamos hablando en realidad, traduciéndolo, es que hay una sedición no violenta que consiste en impedir que un funcionario cumpla la ley. Y volvemos a estos desahucios, claro, o volvemos al ejercicio de derechos, claro, fundamentales, cuando tú consideras que a una persona se le ha detenido injustamente o que a una persona se le va a echar de casa injustamente y ayudas y colaboras en que no se haga. Pues pero, ya estás impidiendo el cumplimiento de la ley y como la sedición castiga el no ejercicio de la fuerza, pues el impedir el cumplimiento de la ley a través de un método no violento, pero que no es el legal, ya da lugar al delito de sedición con una pena de 15 años de cárcel. Esto es una locura. Entonces, claro, ¿a qué obedece? Pues obedece a que el delito de rebelión, que posiblemente debe ser el delito más grave que debe haber en el ordenamiento jurídico cuando hay una violencia militar armada, claro, pues es un delito contra la Constitución. Pero fíjate, si analizas el desarrollo de estos delitos históricamente, es decir, desde el siglo XIX, el código de 1822, rebelión y sedición eran delitos contra el orden público. Pero el orden público del siglo XIX, el Estado. Ya. En el código del 48-50, igual, delitos, los dos hermanos, delitos contra el orden público, el Estado. En el código del 78, igual, orden público. En el código del 32 de la República, orden público. En el código franquista, ya es cuando deja de ser orden público para ser seguridad interior del Estado. Iban de la mano. La Ley de Seguridad del Estado del 41 crea la sedición impropia. ¿Sabes lo que era la sedición impropia? Las huelgas. ¿Ah? La huelga. Claro. La huelga se convierte en un delito de sedición. Claro. Primero la huelga de obreros, luego ya la de patronos y la de funcionarios. Es decir, y había un autor, un penalista franquista, que era Teruel Carralero, que decía que la sedición era un fantasma que recorre España sin dejar huella. ¿Qué quería decir? Que no se aplicaba. Porque como era, el origen era una sedición militar y se le estaba aplicando a civiles, pues no se aplicaba. Claro. Es decir, los casos que tenemos en España pues son de por ejemplo, la Guardia Civil que detenía a un sujeto y un colectivo de personas del pueblo iban a liberar al detenido. Esa era de las pocas sentencias, 8 o 9, no hay más. Y una sentencia que cita el Supremo como la clave, no cita al ponente del Supremo del año 80 que la dictó, que era un fascista, Vivas Marzal. Vivas Marzal era de la División Azul, de la Quinta Columna, tenía medallas de la medalla alemana con dos espadas, o sea, propio Hitler. Y este fascista es el autor de esa sentencia del año 80, que Marchena es la única sentencia que cita como paradigmática del bien hacer de este señor. ¿Y sabéis de qué iba esa sentencia? De un desahucio. ¿De un desahucio? Sí, ah, en Cádiz, unos gente del pueblo que se reúne para impedir que la Guardia Civil eche al inquilino. Esta es la sentencia que cita Marchena. Fíjate. Entonces, ahora, claro, ahora los penalistas que quieren legitimar este tipo de delitos dicen, no, es que a estos desahucios no se le puede aplicar, porque la sedición es un delito, exige una finalidad política. Claro, eso era, como he intentado explicar antes, cuando la sedición iba de la mano del delito de rebelión. Iban juntitos como delitos contra el Estado y exigían una finalidad política. Pero nuestro Código Penal, que es lo que no he dicho, hoy en el Código Penal del 95 se separan. Rebelión, delitos contra la Constitución, por tanto, puede tener una pena importante, pero ya la sedición no es un delito contra la Constitución, ni contra la corona, ni contra la forma de gobierno. Es un delito contra el orden público, como la desobediencia o la resistencia pasiva. En esos delitos, incluso delitos violentos contra el orden público, atentados a la autoridad, las penas no superan los 4 años. ¿Cómo un delito contra el orden público sin violencia puede llegar a 15 años? Bueno, es absurdo. Claro. Y es por un error del legislador. Tenemos claro lo que tenemos. Y este legislador, al dividir los delitos, sin embargo, no modificó la pena. Mantuvo la pena. Mantuvo la pena. Cuando era contra las instituciones del Estado. Claro, que era un delito contra el Estado gravísimo y violento. Pero ahora ya resulta que sin violencia y como delito contra el orden público, mantienen una sanción de 15 años. Esta es la desproporción a la que asistimos. Claro. Una locura. No existe en Europa, como te decía antes, algo similar. Y por tanto, claro, Europa, cuando España recurra a extradiciones o a, en el futuro, al Tribunal Europeo, pues le van a ir condenándolo, eso seguro. Claro. Entonces, digamos que el problema, más que en la interpretación que hace el Supremo del delito de sedición, es la existencia del delito en sí mismo. No. ¿Debería desaparecer? Sí, para mí, primero, tenemos un problema con el delito, sí, pero luego tenemos el otro gran problema en este caso, es la interpretación que hace el Supremo de la conducta. Claro. Yo distinguiría en mi intervención como dos planos. Uno, tenemos un gran problema con el delito de sedición, sí, y sobre todo aplicado en el futuro a los movimientos de desobediencia, a cualquier colectivo que ejerza derechos fundamentales se le va a poder aplicar este tipo de delitos, en una manifestación, porque la policía no puede acceder al interior de Hipercor donde están los piquetes informativos, por ejemplo. Ya está, ya es un delito de sedición. Entonces, a los piquetes ya le vamos a meter no solo 3 años, como hasta ahora, por decir cierra la puerta, sino que se puede llegar a pensar en penas desproporcionadas de 9-10 años de cárcel, ¿no? Eso por un lado. Pero luego tenemos la interpretación analógica del Tribunal Supremo, en el caso concreto del procés, de lo que ocurrió como delito de sedición. Es decir, la sedición, porque yo he hablado de los elementos básicos, pero hay otro que es clave. La sedición exige ese alzamiento tumultuario con la fuerza fuera de las vías legales para impedir el cumplimiento de una ley. Entonces, claro, tienes que demostrar que el 20 de septiembre, ante la consejería, y el 1 de octubre, la gente impidió a los funcionarios cumplir con la ley. Ya. Y esto es falso. Es decir, en el primer caso, y ahí es donde aparecen los Jordi, nosotros participamos y colaboramos más directamente, concretamente con Cuisar, ¿no? Estamos colaborando en el recurso de amparo de Cuisar, que me parece que es uno de los grandes perjudicados de este proceso, ¿no? Bueno, pues volviendo, es decir, en el caso concreto del 20 de septiembre, el problema ¿cuál era? Que la comisión judicial, que quiere conseguir pruebas de que se están pagando con dinero público, por ejemplo, las urnas, las papeletas del 1 de octubre, esa comisión judicial entra por la mañana, todavía no estaban los concentrados, las 30, 40 mil personas, en la plaza. Bien, entonces la comisión judicial puede entrar. Claro, se dice, se impide que salga. Bueno, esto es falso. Esto es falso y el propio tribunal se contradice. De eso no hemos hablado, pero fíjate el porcentaje. Tenemos, en la sentencia hay más de 120 páginas dedicadas a la vulneración de derechos fundamentales, por lo que está claro que el Tribunal Supremo se está preparando para lo que va a ocurrir en el futuro en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro. Hay unas 40 páginas para el delito de rebelión, muy poquito en comparación con una sentencia de 493 páginas. Y hay 10 páginas para la estrella que ha llevado a la cárcel a esta gente, que es el delito de sedición. 10 páginas. Solo de las dedican 10 páginas, fíjate, en las cuales hay innumerables contradicciones, en las que el propio tribunal reconoce que no se impidió, sino que se obstaculizó o no se facilitó. Es decir, no es lo mismo, claro. Los penalistas tenemos que ser muy rigurosos, lo que llamamos el principio de legalidad penal. O sea, lo que se prohíbe es lo que se prohíbe. Y el código no prohíbe obstaculizar a la comisión judicial, no facilitar a la Guardia Civil el acceso a los vehículos, no. Impedir el ejercicio del cumplimiento de la función. Bien, entonces, la pregunta es, ¿la comisión judicial pudo salir? Lo contesta el Supremo. Pudo salir por un pasillo de seguridad, dice el Tribunal Supremo, estrecho, pero un pasillo de seguridad. Y dice el Tribunal Supremo, sorprendiéndose, pero un pasillo conformado no por policías, sino por la gente que organizaba la manifestación, la concentración, como todas las concentraciones. No han ido a muchas, se ve las señorías, ¿no? Sus señorías, se le dice. Entonces, no han ido a muchas manifestaciones porque reconocen que hubo un pasillo de seguridad. Y reconoce que pudo salir. Lo que pasa es que, claro, esta señora y el Guardia Civil que comandaba aquello, ellos piensan que hay 40.000 personas que si tienen que sacar por ese pasillo las pruebas documentales que tenían, las fichas, lo que fuera, pues que podían correr un peligro. Bueno, podían pensarlo y hicieron bien. Si que consideraron que era muy peligroso salir por allí, pues que no lo hicieran. Pero no se le impidió. Claro. De hecho, hubo otras 3 alternativas que se le facilita a la comisión judicial y, de nuevo, es la secretaria la que toma la iniciativa de salir confundidas entre el público del teatro contiguo, por tanto se fueron por la azotea. Sí. Pero hubo varias alternativas y una de ellas la reconoce el propio Tribunal Supremo, la del pasillo que se creó. Entonces, a Jordi Sánchez comienza el tribunal diciéndole que era un señor muy, muy antipático y que no está dispuesto a dialogar, eso lo dice en la misma sentencia. Pero al final de la noche dice el Tribunal Supremo en la sentencia que, bueno, que dialogó con la policía, con la Guardia Civil, que fue ya no amistoso, pero en un plano dialogante y que no se opuso. Es más, en el tema de los coches, que es lo que la gente suele citar como un ejemplo de la violencia, el daño a los vehículos policiales. Primero, eso no es violencia, eso sería un delito de daño. Claro. Hay que demostrar quiénes son los que ocasionaron el daño y se juzga a los que ocasionaron el daño. Punto. A los Jordi, si quieres juzgarlo porque pisotean el techo del coche, pues muy bien, pero eso es un delito de desorden público y eso no tiene nada que ver con un delito de sedición de 15 años. Claro. Estaríamos hablando de una multa. Claro. Pero eso parece ser que no le interesaba ni a la Fiscalía ni al Tribunal Supremo. Ya. Entonces, en cuanto al 20 de octubre, está claro que no se impidió. Te decía que en cuanto a los coches, dice la sentencia que no facilitó la labor de la Guardia Civil, pero que en ningún caso le negó que pudieran ir a los coches, sino que la Guardia Civil le pide que le monte un pasillo para llegar a los coches y Jordi Sánchez le dice, no, vayan ustedes. Claro. Directamente. No se le impidió, por tanto, tampoco. En cuanto al 1 de octubre, la clave vuelve a estar en lo que decía antes, el auto de 27 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, usted tiene que requisar urnas, materiales como papeletas y ordenadores sin alterar la normal convivencia. Claro, si para llegar al ordenador, si para llegar a la papeleta yo tengo que pisar la cabeza o empujar por las escaleras a alguien como ocurrió, yo estoy alterando la normal convivencia del centro. Por tanto, quien incumple la ley es la policía, claro, y no los ciudadanos que ejercieron derechos fundamentales. Claro. Luego hay otro problema con el delito de sedición, que hay que condenar a los sediciosos. ¿Quiénes son? Los particulares. Los ciudadanos que los fueron. Los ciudadanos que fueron. Ah. Entonces yo me pregunto, lo he hecho en algún artículo por escrito en Viento Sur, que me pidieron una opinión, y yo he dicho, bueno, pues si los funcionarios vieron y presenciaron tanta violencia y delitos como acometían a sus compañeros, esos son delitos de atentados, son delitos graves. ¿Por qué no detuvieron a nadie? Claro. ¿Cuántas personas, cuántos particulares hay procesados por el delito de sedición? Ninguno. Claro. ¿Cuántas identificaciones realizaron? 3 miembros de las mesas electorales. Es decir, y estamos hablando de cientos de colegios, de miles y miles de personas. Es decir, ¿dónde estaba la violencia? Si no detiene, pero además aquí hay un problema legal. Es que la ley de enjuiciamiento criminal no le da al policía la discrecionalidad para detener o no. Tiene la obligación de detener. Y si no detiene, estás cometiendo un delito del 408 del Código Penal porque no persigues la comisión de un delito. Ya. Entonces, alguien o está mintiendo porque no ocurrió, porque no hubo violencia, claro, y por tanto no tenían que intervenir. Claro. O lo que están diciendo es que teniendo la obligación de intervenir, optaron por no intervenir, lo que significa un delito que ellos están cometiendo por no impedir la comisión de delitos. Claro. Entonces, alguien tendrá que aclarar eso. Me imagino que los juicios que hay pendientes en Cataluña sobre temas de violencia policial, pues nos irán aclarando un poco qué es lo que ocurrió realmente, ¿no? Ya veremos. A ver, esperemos. Bueno, entonces, según lo que estás diciendo, el delito de sedición no solo permite criminalizar a cualquiera que convoque una movilización, digamos, donde haya una acción de desobediencia civil, pacífica, sino también a las personas que participan en ella. Entonces, ¿dónde queda el derecho a la protesta? Sí, no, lo que yo digo es que si tú mantienes, como el Tribunal Supremo, sí, que hubo un delito de sedición, sí, tú tienes que castigar a los sediciosos, que son, sí, los particulares que son se los manifestaron. Claro, claro, porque tú castigas a la autoridad o castigas a los inductores porque crean la idea de llevar a cabo el delito de sedición, pero los activos, es decir, los ciudadanos que llevaron a cabo la sedición, claro, son los responsables penales. Claro. A los demás los vas a condenar con más pena porque son los inductores, los creadores de la idea. Pero a los demás, a los de a pie, tienes que condenarlo a una pena mínima de 4 o 8 años. O sea, el gran problema es ese. Ahora, con esta interpretación que hace el Supremo, evidentemente, esto está en peligro. Pero yo ahí diría algo más. Es decir, en peligro el movimiento de desobediencia ha estado siempre. Sí, es verdad. Es decir, no. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de la ley Mordaza, ¿no? Pero claro, la ley Mordaza tiene el Leviatán. El Leviatán se creó en el 92. Es decir, el PSOE crea la ley de protección de seguridad ciudadana, la ley Corcuera, y esa ley sustituyó a la ley de orden público del 59 franquista. Y le digo Leviatán porque lo regula todo. Es decir, el primer gran ataque a través de multas de 60.000 euros a las organizaciones sindicales, a sindicatos obreros del campo, que lo arruinó, y a la mayoría de centrales democráticas de verdad de izquierda, fue la ley Corcuera. Es decir, esa fue la ley que sancionaba el ejercicio de el incumplimiento de un requisito administrativo del itinerario de la reunión, por ejemplo, ¿no? Las identificaciones de infractores administrativos que permitía la policía sin ningún plazo, sin asistencia letrada, sin respeto por las garantías fundamentales, pues la ley Corcuera. Vamos a ver, que ha sido el Partido Popular el que ha introducido una garantía que son máximo de 6 horas de cumplimiento de esa privación de libertad que no se ya considera detención. Entonces, ahora se habla de ley Mordaza. Es verdad, claro, que hay un desarrollo. O sea, el Partido Popular ha aprovechado la estructura que le facilitó el Partido Socialista para restringir derechos fundamentales, pero la verdadera ley Leviatán, poder absoluto del Estado contra los ciudadanos y contra los sindicatos, fue la ley del 92, ¿no? Y la legislación represiva ha sido la legislación antiterrorista. Claro. Cuando se generalizó de ley especial pasó al Código Penal y a la ley de juicio criminal. Ahí la vulneración de derechos ha sido absoluta. El nuevo concepto de terrorismo, ¿no? Sí. Ahora también permite criminalizar Greenpeace, ¿no? Es un poco se adopta el concepto de terrorismo doméstico de Estados Unidos, la sí, patriótica, ¿no? Cualquier organización que ponga en duda la política, nuestra política de seguridad migratoria, económica. Bueno, pues en ese contexto estamos. Es decir, yo creo que el gran ataque a la desobediencia se ha producido sistemáticamente desde hace muchísimos años, ¿no? Desde el inicio de la democracia, y no tiene fin. Ahora se va a aprovechar, sin duda, el espaldarazo que le da la sentencia, la fuerza que le da el delito de sedición, para poder amedrentar e intimidar a los ciudadanos. Otra denuncia que yo quiero hacer es que lo vengo viendo en muchos juicios, es que vengo observando cómo se está convirtiendo las palizas policiales en delitos de atentado. Es decir, cómo sí, se convierte la tortura en un delito de atentado a la autoridad. Más bastante sistemáticamente. Eso sí es. Entonces, claro, es decir, el ciudadano cuando va a denunciar a la policía ya tiene 5 denuncias por desobediencia, resistencia, atentado a la autoridad, ¿no? Y esto es muy peligroso. Por lo tanto, me da la impresión que la sentencia, sí, es verdad que refuerza el ataque a los movimientos de desobediencia, pero que ese ataque ha sido sistemático, es cíclico. El capitalismo se defiende continuamente a través de una legislación de orden público y de excepción. No necesita llegar al Código Penal muchas claro, veces, ¿no? Con ese tipo de sanciones de hasta 30.000 euros puede acabar con cualquiera. Y si hablamos de menores de 18 años, ya hay que tener miedo a salir de casa, porque al final quién va a pagar solidariamente esas sanciones tan fuertes son los padres. Embargan la casa, los bienes, es decir, ¿quién va a salir a la calle? A la gente joven ya la intimidan, y a los demás con esas multas desproporcionadas no se puede, ¿no? Y sin embargo, no se ha planteado la inconstitucionalidad, o se ha planteado muy levemente, ¿no? Al principio, Podemos y PSOE parecía que se iban a poner de acuerdo, y al final nada de nada, ninguno modifica una coma de la legislación de excepción, de orden público, tío. Yo creo que, y es la última pregunta que tengo, vamos a suponer que estás hablando con una persona que vive muy lejos de Cataluña, por ejemplo en Andalucía, y que además es, por ejemplo, anarquista, no cree en la democracia representativa, no ve que el Parlamento tenga una legitimidad especial por que lo elijan cada 4 años... No cree que el problema resida en la disyuntiva de pertenecer al Estado español o crear otro Estado, pero catalán. Y vamos a suponer que además tiene un amigo que participó en el Atur en el Parlament y que está en la cárcel cuando en la acusación del juicio participó el Parlament, participó el Govern, incluso uno de los actuales encarcelados por el juicio del proceso, que es Jordi Turull. Entonces, ¿qué le dirías a esta persona para hacerle ver que este proceso y que esta sentencia le tienen que interesar? Y que sí que son de su incumbencia y que sí que le afecta. Sí, sí, sí. Bueno, yo os confieso, yo soy marxista, leninista, y entonces tengo una concepción también del internacionalismo y no comparto el ideal independentista, ¿no? Para empezar. Pero, sin embargo, pues sí creo en la necesidad de defender derechos humanos, ¿no? Sea quien sea el que lo sufre, ¿no? La limitación de esos derechos. En mi vida personal he participado incluso en la Asociación Pro Derechos Humanos, donde hay mucho católico, y no soy católico. Pero allí, por ejemplo, en los años que trabajé con ellos, hemos trabajado defendiendo el tema migratorio, la libertad de fronteras, la tortura. Teníamos aquí una comisión en Granada contra la tortura policial. y denunciamos la actuación de la Guardia Civil, de Policía Nacional y Policía Local. Es decir, que uno a veces pues defiende a colectivos con los que no comparte el fin último, ¿no? También es cierto que yo en este caso estoy colaborando más con CuixArt que con miembros del gobierno catalán, ¿no? Sí. Y porque creo que es un activista de derechos humanos y que lo único que ha hecho es organizar manifestaciones ejemplares. Claro. Que es muy difícil reunir a tanta gente y que no haya ni un incidente. Y eso ha sido durante muchos años, es una maravilla, ¿no? Vamos, hasta hace nada. Entonces, yo no tengo que convencer a nadie. Es decir, un andaluz anarquista que ya lleva en sus carnes la persecución permanente y también de la Brigada de Información, ¿no? En paralelo, pues no puedo convencerlo, sinceramente. Y si además ha sido condenado por la sentencia de Turing en el Parlamento con la delación de un representante del gobierno catalán, pues menos. Pero sí le diría que los disidentes, los que estamos en la otra parte, los que estamos acostumbrados a la persecución política y policial, pues tenemos que agruparnos y tenemos que denunciar injusticias, da igual donde ocurran, ¿no? Y este es un caso, yo creo que ejemplar. Por otra parte, por la vía instrumental, pues ¿para qué nos sirve? Hombre, siempre que se cuestione la monarquía me parece que es fundamental y es una piedrecita. Yo no puedo decir más, pero por ejemplo ahora yo tengo un libro censurado por mi dedicatoria. Se la dedico a Guillermo y a Isabel, a Isabel y Guillermo, mis hijos, con el deseo de que algún día puedan vivir una república laica en España, y esa dedicatoria no ha gustado. Me están pidiendo que el libro se publicará cuando yo quite la dedicatoria, que sustituya república por democracia. Bueno, pues este país todavía funciona así. Ya. Y publicé hace poco un libro sobre la represión de los homosexuales durante el franquismo y estuvo 5 meses en un cajón porque protección de datos desde el propio Ministerio de Justicia, protección de datos, decía que yo no podía publicar los nombres de los jueces y los forenses que fueron los que llevaron a cabo la represión de la homosexualidad. ¡Qué fuerte! Bien, entonces quiero decirte que este país funciona todavía así. Es decir, yo no puedo convencer a nadie que es víctima de este sistema y el gobierno catalán forma parte del sistema y reprimen exactamente igual. Lo vimos en la sentencia cuando ellos se defendían diciendo que no podían entrar en el Parlamento y entonces Marchena era el líder natural. Y ahora están en la otra parte, pero yo creo que están en la otra parte como víctimas de un proceso absolutamente injusto y por un deseo que es legítimo, que es el derecho de autodeterminación de los pueblos. A partir de ahí, que se conviertan o no en más gobierno, más policía, más mozos de escuadra, torturadores, y bueno, pues posiblemente sea así, yo no puedo convencer a nadie de lo contrario. Pero que el juicio ha sido injusto, que existe el derecho a la autodeterminación y que eso hay que llevarlo por la vía del diálogo política, y que este movimiento de desobediencia va a ser muy importante para, como ejemplo, para futuros casos de desobediencia civil, pues también. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que unirnos y apoyarlos y por ahora no criticarlos. Cuando ocupen el poder ya tendremos ocasión de ser víctimas también de ellos y entonces criticarlos como merezcan, ¿no? Bueno, pues totalmente de acuerdo. Y bueno, por nuestra parte no tenemos más preguntas. No sé si quieres añadir algo más. No, que estoy muy agradecido de estar con vosotros, que cuando me pasaste, en fin, el resumen de lo que teníais planteado me pareció maravilloso y no hay nada más en torno al proceso. Yo creo que ahora mismo no se puede decir nada más, sino que hay que esperar. Es verdad que ahora mismo estamos ya diseñando el recurso de amparo de CuixArt y bueno, pues muchos de los temas ya han salido aquí, de los que estamos desarrollando un poquito más en profundidad, que es por ejemplo todo el derecho comparado, ¿no? Es decir, demostrando cómo en Europa no existe ningún precepto, claro, similar que condene una resistencia colectiva pacífica, ¿no? Y nada más, que muchísimas gracias por estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias a ti por venir y explicarnos todo este proceso, que es bastante complicado, pero ha quedado todo súper claro. Así que muchísimas gracias, de verdad. Pues muchísimas gracias a vosotros, David y María. Abogado, abogado, abogado, abogado, abogado, abogado. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Abogado, abogado. ¿Abogado? En el pasado programa hablábamos de algunos trámites que tenemos que hacer las personas que estamos fuera cuando un familiar, amiga o compañera entra en prisión, como la lista de personas para las visitas, la lista para las llamadas telefónicas y conseguir el NIS. ¿Hay más cosas que tengamos que saber? Sí, no nos dio tiempo a hablar del ingreso del peculio ni del primer paquete. ¿Y qué es eso del peculio? El peculio es el dinero del que puede disponer la persona que está en prisión. Este dinero no puede estar en efectivo, sino que se tiene que ingresar desde fuera en una cuenta. ¿Es el número de cuenta que tenía la persona presa antes de entrar? No, es el número de cuenta de la prisión. Para saber cuál es, puedes llamar al número de información de la prisión o a instituciones penitenciarias. ¿Qué datos tengo que dar para hacer el ingreso? ¿Y dónde lo hago? El ingreso se hace en el Banco de Santander, dando el número de cuenta de la prisión, el nombre y apellidos de la persona presa y su NIS. También te pedirán tu DNI. ¿Cada cuánto debo hacerlo? ¿Y qué cantidad ingresar? En algunas prisiones se hace semanalmente. En otras ponen otros plazos, como 2 ingresos al mes. Puedes ingresar el dinero que quieras, pero la prisión tasa la cantidad que le va a dar a la persona presa. En general, entre 80 y 100 euros a la semana, dependiendo de la cárcel. ¿Cualquier persona puede ingresar el peculio? En principio sí, aunque según el manual Cabo de Guía, una circular de 2017 limitaba esto a los familiares y el abogado o abogada. Y si esto no fuera posible, la persona presa podría autorizar a una persona de las que están autorizadas a visitarla o a una representante de una ONG. ¿Qué tenemos que meter en el primer paquete que le llevemos a prisión a la persona que está en la cárcel? Es importante meter los contratos telefónicos y los datos de las personas que pueden visitarle o a las que va a poder hacer llamadas desde la cárcel, como hablamos en el pasado programa. Además, en este primer paquete también hay que meter otros documentos que podrían ser útiles para hacer trámites dentro, como papeles de pareja de hecho, convivencia, titulaciones, informes médicos. Por supuesto, también medicación que esté tomando, gafas, lentillas u otras necesidades que tenga. Por otro lado, también es recomendable introducir ropa, ropa interior, ropa de dormir y ropa cómoda y abrigada, calzado de recambio, toalla y chanclas para la ducha. No olvides meter lectura, libros, cómics, revistas. Puedes meterlos siempre que tengan ISBN o ISSN, que es el número de identificación de las publicaciones periódicas. Además de libros para pasar el rato, es recomendable meter en el reglamento penitenciario y algún manual sobre el tema que ayude a la persona presa a conocer sus derechos, como tus derechos frente al muro o defenderse de la cárcel, manual de ejecución penitenciaria. También bolígrafos y papel o cuadernos que no tengan espiral de alambre. Y también un reloj, cuanto más sencillo mejor, para que no te pongan problemas. ¿Hay algo que no pueda meter? Esto cambia según el reglamento de la prisión, así que conviene informarse en cada caso. Algunas de las cosas con las que podría haber problemas son ropa beige o azul marino, que coincida con el color del uniforme de los carceleros, ropa colchada tipo plumífero, porque podría esconder algo dentro, bragas para el cuello o sudaderas con capucha, porque podrían servir para ocultar el rostro, libros de tapadura, libros o revistas sin ISBN, cuadernos con espiral y otros objetos metálicos o punzantes. Y luego es posible que tampoco se pueden introducir productos de aseo básicos, porque supuestamente la cárcel entrega un kit al preso cuando llega. ¿Cómo tiene que ser el paquete? Todo tiene que estar dentro de una bolsa de plástico o de tela cerrada, por ejemplo con cremallera. No puede ser una maleta, ni un bolso, ni una bolsa de plástico de la compra. ¿Hay alguna limitación de peso o de tamaño? Puede haberla, pero esto cambia según el reglamento de la prisión, así que lo mejor es informarse en cada caso. ¿Tienen que figurar los datos de la persona? Sí, su nombre y apellidos y su NIS. También conviene hacer una lista con lo que contiene y pegarlo en el paquete para que la persona presa se dé cuenta de si falta algo. ¿Cuándo puedo entregar este primer paquete? En la primera visita. Si tu amigo familiar ha pasado directamente de estar detenido a prisión preventiva, es muy importante que se lo lleves cuanto antes, para que al menos tenga una muda y las cosas más básicas, y que intentes que te lo admitan, aunque no sea día de introducir paquetes. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Como siempre, en la web del programa menoslobos.net tenéis enlaces para ampliar la información. Y si queréis enviarnos cualquier comentario, crítica, duda o sugerencia, estaremos encantados de atenderos en nuestro correo menoslobos@riseup.net. Este programa no hubiera sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información libre necesita medios libres que la difundan, así que entra en radioalmaina.org y hazte socia.